¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a tu programa Diálogos. Bueno, la verdad es que el día de hoy vamos a tener un programa que seguramente tú vas a decir, ah, mira, sí o no. ¿Las tarjetas de crédito son aliadas o son enemigas? Fíjense que ahorita que pasó el fin de semana, seguramente tuviste en los centros comerciales que aquello era, bueno, todo el mundo se peleaba casi casi, sobre todo electrónicos, las mujeres nos fuimos a los zapatos y demás. Realmente, el comprar a crédito, meses sin intereses, ¿es una opción? Bueno, pues el día de hoy te lo vamos a decir. Quédate con nosotros desde este momento y hasta las 11 de la mañana. Me da mucho gusto saludar a Oscar Ruiz, mi compañero. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, Adriana. Buen día. Y saludos desde aquí a todo nuestro auditorio, a toda la gente que nos sintoniza a través de la señal internacional. Y, por supuesto, va a ser un programa muy, muy interesante, las tarjetas de crédito, aliadas o enemigas. En muchos de los casos, el día de ayer lanzamos algunas preguntas por el Face y muchos de ustedes decían que eran más que aliadas, enemigas. Bueno, aquí vamos a ver y dar algunos tips de cómo manejarlas adecuadamente para que no nos llegue esa deuda hasta el cuello y nos genere problemas que de repente son incontrolables. Adriana, y bueno, pues, la verdad, trataremos de dialogar el día de hoy y decir, okay, no son enemigas, pueden ser una gran aliada. Nuestros invitados nos van a decir. Y bueno, también, si es una opción usarla, ¿y cómo nos podemos enfermar, no? Porque de repente dices, ching, tengo que comprar, necesito comprar. Les presento a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos al ingeniero Marco Carrera Santa Cruz, que ya es parte de Diálogos. ¿Cómo estás? Él es director de comunicación social y vocero de la Conducef. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Adriana, buenos días. Gusto estar contigo. Nos vas a platicar muchísimo de cómo se hace todo esto. Nos van a dar muchos consejos de la Conducef para poder entender las tarjetas de crédito. También tenemos a Ángel González, él es director general de la Organización de la Defensa del Deudor SC. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, platícame más o menos qué hacen aquí en la Organización de la Defensa. Lo que hacemos es ayudar a la gente cuando ya no puede pagar sus deudas. Les brindamos asesoría jurídica, les proporcionamos protección legal en caso de ser necesario y les ayudamos a que diseñen un plan de austeridad familiar para que comiencen a ahorrar y poder negociar la liquidación de sus deudas. Ya como, digamos, plan B, que no queremos llegar contigo, claro, digamos. Claro, ya está nuestra organización, digamos que es la última opción, cuando la gente ya se encuentra con el agua arriba del cuello. Sí. Es cuando nosotros entramos para poder ayudar. Con la soga al cuello, Oscar. Bien, pues también tenemos en el panel de invitados a Juan Pablo Zorrilla Saavedra, él es coordinador general de Resuelve tu Deuda. ¿En qué consiste, Juan Pablo? Bienvenido. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Adriana. Encantado de estar con ustedes. Resuelve tu Deuda es una reparadora de crédito. Lo que hace es una empresa que ayuda a todas esas personas que ya no pueden pagar, que ya tuvieron algún tipo de problema, muchas circunstancias que hoy platicaremos seguramente, y se vieron en esa penosa necesidad de ya no poder pagar sus tarjetas. Nosotros les ayudamos, armamos un plan personalizado con ellos, vemos su presupuesto, vemos cuántos gastos tienen, cuántos ingresos tienen. A partir de ahí definimos un plan de ahorro en una cuenta protegida, donde con ese ahorro nosotros vamos en su nombre, negociamos con el banco para que obtenga un descuento y que bajo esa figura liquide al banco la deuda que tenía y pueda volver a ser sujeto de crédito. Lo rehabilitamos. Poco platicaremos ahí la analogía que hacemos con el alcohólico anónimo. Suena fuerte, pero es una cuestión similar, ¿no? Sí, muy interesante, Juan Pablo. Y seguramente en el transcurso del programa tendremos muchas recomendaciones que nos puedas generar para nuestro auditorio. Por supuesto. Tenemos también a Rebeca Ramoni, psicoanalista. Rebeca, pues ya eres parte de la familia de Diálogos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Me encanta ser parte de la familia. Muchas gracias. Muy bien. Obviamente nos vas a platicar, Rebeca, exactamente como lo dice Juan Pablo, ¿no? Realmente puede ser una adicción las compras. Sí. ¿Por qué creemos que necesitamos cuando realmente no? ¿Por qué este tipo de publicidad, no, de compra, realmente nos envuelve para llegar a ser grandes consumidores, no? Bueno, sí, en mi área de competencia estaría el por qué llegan a ese lugar, ¿no? O sea, ¿por qué nos permitimos llegar a este extremo en el que estoy con el agua al cuello? Además de todas las tensiones que ya tengo en la vida cotidiana, esa, o sea, la parte financiera, la parte económica, genera un estrés muy particular. O sea, claro, es uno de los motores por los que la gente se suicida. Entonces, tiene una carga realmente muy importante, porque de repente el panorama que se abre es que no hay solución a ese asunto. Sí, claro. Estoy tan entrampado, tan absolutamente enmarañado, que la salida ni siquiera está contemplada como algo que se pueda resolver. Sino la resolución es esta salida horrenda, ¿no? Que es suicidarse, que, en fin. Entonces sí es un un tema, digamos, que me parece que está perfectamente vinculado con la parte afectiva, emocional, psicológica, sí, por supuesto. Pues nos lo dirías. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero Oscar Virués, quien está en el Facebook. ¿Cómo estás, Oscarito? Muy bien, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos Tocayo. Días. Muy buenos días. Muy bien. Y buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Me da mucho gusto saludarlos y recordarles que los vamos a atender o vamos a leer todos sus comentarios a través tanto de Twitter como de Facebook. Y pueden también seguir el programa. Si lo están viendo en este momento en su casa o en su trabajo, en cualquier lugar, pero van a salir, se lo pueden llevar junto con su tableta, su computadora. Pueden hacerlo a través de www.11tvmexico.ipn.mx para que no se pierdan ni un instante de este programa, porque como bien decías en un principio, Tocayo, es para dar tips este programa, sí, y no para que después de los gastos que hagamos con nuestras tarjetas nos queden puros tics. No, no sabemos cómo resolverlo. Sí, no, la verdad, sí. O bueno, llegar a úlcera, a lo que dice un poco Rebeca, ¿no? Y bueno, ¿qué opina la gente? Vamos a ver este sondeo. ¿Tú qué opinas? ¿Es aliada o es enemiga la tarjeta de crédito? ¿Las tarjetas de crédito son aliadas o son enemigas? Yo creo que es una igualdad. A la vez son amigas y a la vez son enemigas. Bueno, si te agarras a comprar, pues va a ser un enemigo fatal. Y si la llevas responsablemente, pues creo que puede ser un buen aliado. Son enemigas, además por el consumismo mexicano. Puede ser tu enemiga si te endeudas muy rápido o firmas y no llevas una cuenta de qué es lo que estás comprando ni cuáles son tus gastos. Yo creo que son aliadas siempre y cuando las sepas utilizar. Si pagas tus saldos totales, es una ventaja. Son aliadas cuando tienes una emergencia, para ese tipo de cosas que son promociones que no las vas a volver a encontrar. Alguna promoción sí que de repente hay meses sin intereses y si te sale bien, sí son muy aliadas. Yo la verdad es que trato de no estar peleada con ellas. Fíjese que la gente me decía, no, son aliadas, son aliadas. Es muy cómico ver a la gente, porque la mayoría de la gente sabe perfectamente para qué se utiliza una tarjeta de crédito, ¿no? Porque yo les decía, no, sí, yo sé, no, pero hay mucha gente que es inconsciente. Yo tengo entendido, ahorita ustedes me dirán que son los expertos, me decían que realmente la deuda de las personas, o sea, las personas, más del 40% de las personas realmente no tiene un control de sus tarjetas de crédito. Pero yo a todas las personas que me tocó entrevistar me decían, no, sí, hay que pagarla, hay que saber administrarte. Y entonces yo decía, mira, pues la gente sí está enterada, pero entonces sí está enterada, ¿por qué se endeudan? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué nos endeudamos? Puede ser, como lo decía Rebeca, un tipo de depresión, un tipo de autoestima, un tipo de necesidad. ¿Es realmente una necesidad económica? ¿Por qué nos endeudamos? Juan Pablo. Yo te diría, Adriana, hay diversas formas y diversos productos a través de los cuales te puedes endeudar, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de tarjetas de crédito, pero hay otros dos que es importante también revisar, que son los préstamos personales y los préstamos que vienen con descuento vía nómina, ¿no? Que son también productos que ahí están, que nos están ofreciendo y que también se pueden convertir en un problema de no administrarse bien. El tema aquí es, ¿por qué nos endeudamos? Yo empezaría con un tema, con una idea, ¿no?, que me gusta presentar, que es, no es que el instrumento sea el malo. Por ejemplo, si tenemos un taladro, y ese taladro se lo damos a un niño de 4 o 5 años, que no sabe ni cómo funciona ni qué hacer, lo de menos que te hará es que te va a hacer agujeros por toda tu casa. O se va a llevar una mano puesta. O la mano del hermano o el ojo del hermano, sí, ¿no? Claro, es terrible lo que va a hacer. Ahora, si ese mismo instrumento se lo das a un maestro carpintero, a un maestro albañil, le vas a hacer su trabajo mucho más sencillo. Claro. Mucho más fácil de alzar, más rápido, va a poder ser más productivo. No es el malo el taladro, es como lo usas. ¿Quién lo maneja? Digamos. ¿Quién lo maneja y qué tan informado está para hacerlo? Entonces, este tema de endeudamiento deriva mucho desde el lado del usuario, de un tema de educación. Y desde el lado del emisor de crédito, de un tema de decir, bueno, este es un negocio interesante, ¿no? Gozo, es bueno, es buen negocio el prestar dinero, y cómo lo promociono y cómo lo coloco. Cuando se unen esas dos partes, falta de educación y una intensidad o una... Inconsciencia. Inconsciencia del usuario y una intensidad fuerte de colocación por parte de los emisores, sea banco, tienda departamental, es cuando esa combinación se vuelve una bomba. Choca. ¿No? Yo añadiría ahí algo que me parece muy importante. Es la creación de necesidades que no tenemos. Exacto. O sea, este asunto en el que yo no me ciño a lo que yo ingreso. Primero, nosotros nunca educamos a un niño a que se administre. Están educados a portarse bien, a no hacer ruido en la mesa, a no robar. A pedir. Pero esta parte administrativa, yo no sé si puedo citar el nombre de un libro. Claro. Hay un libro que se llama El pequeño cerdo capitalista. Ay, sí, claro. Y es un libro divertidísimo, sí, perfectamente accesible para todo el público, y plantea una situación como muy concreta, que es la proporción de mi ingreso a la posibilidad del ahorro, que ningún niño está entrenado a ahorrar, porque a la hora que ahorran es, ya tengo el dinero, el cochinito, ahora si rompe el cochinito y ve, gástatelo, sí, todo en qué, ¿no? Sí, claro. O sea, es algo como absolutamente descoordinado, está desproporcionado. Emocionalmente, ¿por qué tengo estas necesidades? ¿Por qué me engancho? O sea, es como entre el tener y el ser. Yo soy más importante, yo soy más visto, yo escalo en términos exitosos, uh-huh, de lo que tengo. Sí, claro. Si yo tengo un bocho que me lleva a todos lados, ¿por qué quiero un coche que cueste 350 mil pesos? Claro. Si la función es exactamente la misma y no tengo para comprármelo. Es que es cuestión de estatus. Por supuesto. Es lo que dice Rebeca. Claro. Y el estatus es absolutamente paradójico, claro, porque yo no tengo con qué soportar lo que estoy haciendo. Claro. Entonces ahí viene esta cadena absolutamente imparable, en la que a la hora que yo alcanzo el estatus, tengo una úlcera abierta, así, o reventada, porque no lo puedo sostener. Pero ¿por qué se busca ese estatus? Por llenar huecos emocionales, por satisfacer esas carencias que tuvimos en la infancia. Porque estoy lleno de necesidades que no tengo. Exactamente. Uh-huh. Aunque también, independientemente del estatus, creo que a mucha de la gente que nos está viendo, y a nosotros inclusive nos ha pasado, que cuando estamos pues melancólicos, tenemos un estado de ánimo porque nos cortó la novia, porque nos fue mal en el trabajo, porque reprobamos, de repente buscamos una salida, irnos con la tarjeta de crédito y hacer algunas compras, y es una manera de distraernos emocionalmente. Suplir. Claro, de suplir algunas necesidades. No, y nos crea una satisfacción instantánea, ¿no? Claro, como claro. Que hasta que, como dice Rebeca, hasta que llegue al estado de cuenta, ¿no? Yo creo que otro punto adicional que hay que considerar es que como sociedad traemos una serie de problemas que propician esta situación. ¿A qué me refiero? A que en el pasado era muy difícil y era muy caro tener acceso al crédito. Uh-huh. Ahora es más fácil, pero no por ello deja de ser caro. Pero como es fácil, mucha gente va y lo toma. Sí, claro. Lo están dando, venga. Entonces, si no hacemos ese ejercicio, si a estas circunstancias agregamos el tema de que no hay una suficiente educación financiera, pues entonces estamos en el esquema idóneo para que pase lo que está ocurriendo. Por entonces supuesto. Hay que tener esa cautela. Hay una frase en este país gravísima, que es Dios proveerá. Sí, exactamente. Sí, claro. Es peligrosísimo. Se lo dejan a Dios. Bueno, ¿no? Y para muestra un botón, porque aquí con Martín nos comenta que llegó a tener hasta 6 tarjetas de crédito y una deuda de hasta 900 mil pesos. ¡Qué bárbaro, Martín! La cual se convirtió en una deuda impagable y tuvo que recurrir precisamente a algunos procesos de ayuda para rehabilitarlo y decirle, a ver, te vamos a ayudar a ahorrar, a pagar. ¿Cómo fue este procedimiento, Martín? Bueno, yo ahora sí que no dormía. Ay, sí. Todos los días me hablaban por teléfono que tenía que pagar. A veces les pagaba y aún así no era consistente el pago, porque decían que debía más y más porque eran los puros intereses. Un barril sin fondo. Sí. Entonces, a veces sacaba de una tarjeta para pagar otra y así pagaba otra y pagaba otra, pero sacaba crédito de una para pagar a otra. Oye, Martín, pero vamos al inicio del problema. Uh-huh. ¿Por qué te llegaste a endeudar tanto? ¿Realmente comprabas cosas que necesitabas o muchas de ellas eran innecesarias? Pues yo creo que la mayoría eran innecesarias, ¿sí? Eran innecesarias porque a veces tenemos una tele y queremos comprar otra. ¿Te sentías con poder en el bolsillo para decir, yo pago? Sí, sí. Muchas veces tienes no tienes el efectivo, pero tienes una tarjeta que ahora sí que es fácil usarla. Es fácil usarla, pero a la hora de cuando llega el estado de cuenta, dices, ah, chirón, ya debo esto. Y si está chivo, ¿quién hizo esto, no? No, pues sí, no, yo lo hice, soy consciente. Pero digo, llega un momento que dices, pues pago con esa tarjeta, pago con esta tarjeta, me dio más crédito esta tarjeta, ya me aumentó el límite de crédito. Nunca me preguntaron si yo necesitaba más crédito, pero me lo aumentaron. ¿Llegó el momento en el que ya no podías solventar tus deudas y usabas una tarjeta de crédito para pagar otra? Sí, sí, sí. Por lo general, sí. Llegaba el corte de una tarjeta, pues pagaba con la otra. Llegaba el crédito de la otra y pagaba con la otra. Me llegaba mi ahorro, lo metí ahí. Me llegaba mi aguinaldo, lo metí ahí. Me llegaba mi utilidad, porque me daba utilidad todavía en mi empresa, lo metí ahí. No tenía dónde sacar dinero, buscaba los préstamos en mi empresa, me daban los préstamos y también los metía. Bien, esa es la parte fundamental del problema. Pero regresando al corte, nos vas a indicar qué hiciste para solucionarlo, para darle precisamente argumentos y elementos a la gente que nos está viendo. Ah, vamos a un corte rápidamente y regresamos. Recuerden, ya está abierta nuestra línea telefónica para que se comuniquen a nuestro centro de atención telefónica y atendamos sus dudas e inquietudes. Si quieres prevenir riesgos con tu tarjeta de crédito, cerciórate de que el sobre en el que te es entregado tu tarjeta y tu número de identificación personal, o también conocido como NIP, no haya sido abierto. Y si es así, no lo recibas y repórtalo a tu banco. Nunca des a conocer tu NIP a familiares, amigos o compañeros de trabajo. No dejes en el basurero el comprobante de operaciones realizadas en el cajero automático. Si tu tarjeta de crédito es retenida y el cajero no lo notifica con un mensaje, no digites tu NIP nuevamente. Tampoco lo proporciones a terceros. Avisa de inmediato a tu banco para que bloqueen tu cuenta. Continuamos en diálogos con aliadas o enemigas. Tarjetas de crédito. ¿Crees que es necesario tener una tarjeta de crédito? Ah, claro que sí. Yo, por ejemplo, que viajo y eso, no puedo rentar un coche para el hotel, para dejarlo, o sea, yo las necesito para mi trabajo. Para comprar un auto necesitas una tarjeta de crédito, necesitas tener ahí una historia de crediticio para poderlo hacer. ¿Y utiliza usted tarjetas de crédito? No, solo de débito. ¿Por qué? Porque me confío más a lo que yo tengo, a los recursos que yo tengo y no al crédito, ¿no? ¿Qué te compraste? Una pantalla y un mini componente. ¿Cómo lo compraste? A 12 meses sin intereses. ¿Cuántos meses vas a pagar tu tele? 18 meses. ¿Cuánto vas a pagar cada mes durante año y medio? 498 pesos. ¿Van a comprar a crédito o de contado? A crédito, yo creo. Sí, a crédito. Uno de los beneficios de tener tarjeta de crédito es no cargas el efectivo como tal, porque, por ejemplo, te puedes dar cuenta, son varios artículos. Sí. Entonces, nosotros pagamos más o menos 40 mil pesos, ¿sí? Que no es fácil de traer en la bolsa, y menos con los tiempos actuales. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes beneficios y seguridad más que todo para la gente. El crédito te sirve para comprar, para adquirir cosas que a veces no puedes en ese momento, y posteriormente en un ingreso fuerte lo eliminas y ya tuviste el bien mucho antes, entonces tuviste un valor agregado. Aliadas o enemigas, tarjetas de crédito es nuestro tema del día de hoy. Y recuerde llamarnos para plantearnos todas sus dudas, comentarios e inquietudes. Martín, pues ya estamos de regreso contigo, sí, platicando precisamente de esta deuda de 950 mil pesos, 6 tarjetas de crédito. ¿Cómo te llegó a afectar esta deuda? ¿A ti, en tu entorno, a tu familia? Pues principalmente a mí, porque no dormía, buscaba dónde sacar dinero para pagar. Los bancos hablaban día, noche, tarde, y no nomás a mí, a mis familiares y a mis conocidos que puse de referencias. Era un hostigamiento permanente. Sí. Yo nunca fui grosero. Yo les decía, bueno, déjeme ver, no me niego a pagar, voy a pagar, déjeme ver en qué condiciones. Pero nunca me dieron una solución ellos satisfactoria para lo que yo tenía. Entonces, una vez mi esposa me dijo que había visto en la tele donde resuelve tu deuda. Entonces, digo, no, pues cuando lo voy a saber, apúntese el teléfono, porque no sé dónde está. ¿Y resuelve tu deuda, que es un programa, una empresa que te ayuda precisamente a resolver tu problema? Es una institución que repara el crédito. Yo cuando lo vi en internet, busqué en internet, resuelve tu deuda, ahí vi que decía que te ayudan hasta el 50%. Es algo que alguien no cree, dice, pues ¿cómo te van a ayudar con el 50%? ¿No? Debes tanto y nomás les vas a pagar la mitad, pero ¿cómo, no? Entonces, me acerqué a resolver tu deuda, hice una cita, me atendió el compañero, el asesor José Guadalupe, y era de cuenta que estaba viendo a un doctor que me decía, calmado, ¿cuántas tarjetas tiene? No, pues tengo ¿cuántas realmente tiene? Porque el que va a engañar es a usted, no a mí. ¿Cuántas tiene? No, pues 6 tarjetas. Tráigame los estados de cuenta de las últimas 6 tarjetas, vamos a ver cómo lo vamos a ayudar, pero de antemano, usted no se niega a pagar. Cuando le hagan por teléfono, conteste. Y si quiere contestar, si no, no conteste. ¿Te sentías como en el médico haciendo el diagnóstico? Sí, le comento a mi esposa que me recordó a mi pediatra, que me decía, con esta medicina se va a aliviar, dale una cucharadita y con esto. Digo a mi esposa que se parecía al pediatra que íbamos a ver cuando los niños se enfermaban. Pero sí, no tenía mucha confianza. Pues, ¿cómo me van a ayudar debiendo tanto y que me calme? Pues, ¿cómo Martín, voy a calmar? Una vez que tú llegaste precisamente con esta persona, para que este ejecutivo, para que te apoyara, ¿cuánto tiempo tardaste y qué tan largo fue el camino? Pues de momento lo pensé mucho porque no cualquiera te dice, ¿sabes qué? Vas a pagar el 50% y no ahorita. Como que dices, me están mintiendo, ¿no? Estamos en un país donde te quieren a veces ver la cara y vas a pagar en otro lado donde no te van a ayudar. Entonces dije, bueno, pues voy a ver, leer el contrato, me hice un contrato, y de este contrato que tengo son 17 meses que he dormido tranquilo. Excelente. Ay, pero mira, ojalá y con una cucharadita te sintieras más tranquilo. ¿Cómo funciona esto, Juan Pablo? Claro. Porque, digo, efectivamente, como dice Martín, bueno, ¿quién te va a pagar el 50% de tu deuda? Se oye muy bonito, pero pues, ¿cuál es la realidad de esta deuda? Sí, bueno, qué bueno, Martín, que estás tranquilo, que pudimos ayudarte, de verdad. José Guadalupe fue una de las primeras personas que empezamos a trabajar juntos, un gran asesor, sigue con nosotros trabajando ahí en Resuelve. Y lo que hacemos nosotros, como explicaba Martín, es primero estudiamos tu caso, ¿no? Ese tema del doctor, así lo manejamos, porque llegan muchas veces el usuario, viene con muchos temores, con muchas presiones, y entonces nos dice, no, bueno, es que yo debo en una. Y decimos, no, a ver, aquí no hay que engañarnos, ¿no? Es como si vas al doctor y dices, doctor, me duele, ¿no? Pues, ¿qué te duele? No le digo. Sí, claro. Si no le dices qué te duele, no te puedo curar, ¿no? No entonces, te puedo lo primero ayudar, es qué te duele. Ya que vemos que te duele, entonces decimos, esta es la medicina que te tienes que tomar. La medicina, ya lo decía Martín, no es una medicina ni muy sabrosa, ni muy fácil de tomar, ni muy sencilla, ¿no? Hay que ahorrar, ¿no? Hay que hacer un ahorro mensual, hay que ajustarse, apretarse el cinturón, hay que soportar esta presión de los bancos, sí, que claro, también hay que decirlo, pues están en ese derecho de cobrar, ¿no? Si yo le presto a alguien y no me paga de regreso, pues cara, yo quiero que me pague. Sí, y eso claro, es lo que nosotros hacemos, funcionamos como ese colchón para decirle precisamente al banco, oye, Martín, sí te quiere pagar, el problema es que se sobreendeudó, tiene una deuda monumental, un monto que no puede cubrir, que ya no puede pagarte, pero sí lo quiere hacer. Y por eso es que está entrando a nuestro programa, está ahorrando mensualmente, haciendo un gran esfuerzo, para que lleguemos a ese acuerdo que convenga a ambas partes. Por eso es que se da el descuento. Sí. Porque el banco pues puede seguir diciendo, pues es que yo voy a cobrar 100,000, más intereses, sí, más moratorios. Y te van comiendo, ¿verdad? Y no terminas de pagar la nunca. La verdad es que nunca lo va a poder pagar. Claro. Porque cuando haces los numeritos, ves el flujo que hay, la cantidad de dinero disponible contra lo que se debe, es imposible. Es una utopía, no existe. A mí más tarde me gustaría preguntarte si en un momento dado, Martín, con la deuda que adquirió, pudo haber perdido hasta su vivienda. Pero ¿qué te parece si vamos a los comentarios del Facebook? Porque claro, hay muchísimos, ¿verdad, Oscar? Pues muchos comentarios y todos tienen que ver con este sondeo que hacías tú el fin de semana pasado, que fue el dichoso Buen Fin. Sí. Y Angie Pato Alvarado nos dice, solo sirve para despilfarrar el poco dinero que la gente tiene. En realidad no había tantas ofertas sorprendentes. Sí. Es puro consumismo. Yunit Paloma Gómez Rivera. Para mí es un gancho, pues chequé los precios 2 semanas antes y resulta que los subieron para dejarlos en el mismo precio los días del Buen Fin. Un fraude total. Sara Hernández García, un gancho para incrementar las ventas y consumo cuando no lo necesitas, porque de todos modos existen las rebajas de fin de temporada. Claro. Sergio Salazar, de todo hay un poco, ¿eh? Pues quién sabe si es gancho o no, pero qué bien se siente cuando uno va a comprar. Ahorita nos dice Rebeca, a ver qué se siente. Ariel Castillo Romo, solo un gancho chafa. La gente se deja ir por a meses sin intereses y terminan gastando en cosas que ni necesitan. En una tienda de autoservicio subieron los precios. Sonia Arely Sánchez de Celaya. Yo pienso que sí hay ofertas, pero realmente hay que tener cuidado de comprar cosas que no valen la pena o que no necesitas. En una tienda que cita ella, vendían unos solos osos de peluche enormes a mitad de precio y la gente salía con un oso de peluche de 6 metros. Que no tiene ni dónde poner. Exacto, claro, que al rato que no lo terminas, poder, no y sé. Eso me hace recordar que yo alguna vez en una de estas tiendas iba pasando y me acuerdo que vi una lancha, ¿no? Como para 8 personas y dije, claro, ah, es lo que yo necesito. Pero ¿para qué necesitas una para una remar lancha? En mi cuarto. No, para mi cuarto, para remar en mi cuarto. Es seguramente. Oye, pues yo a veces vamos de compras y decimos, ay, me quedó este cambio, ¿dónde lo acomodo? ¿No? Y lo primero que vemos en la parada ya cuando salimos, me llevo esto también. Pues es el gancho de todos los productos que existen en las cajas, y ¿no? Los que cuando estás blancos. Haciendo cola en la caja, como pues esperas un rato, dices, claro. Ay, pues el chicle, ay, pues el pero dulcecito, el, ay, el truco psicológico, aquí la parte psicológica me parece que es muy importante. Sí, claro. Porque cuando tú te vas con la finta de sin intereses, en principio la tarjeta de crédito habla de un dinero que no tengo, que no es mío, que claro, me gané. Claro. Que me van a prestar permanentemente cada vez que yo use esa tarjeta. Segundo, los famosos meses sin intereses. Yo digo 200 pesos, 18 meses, 300 pesos a 24 meses, a 6 meses sin intereses, 200. ¿Y cuándo mensualmente ya tengo que pagar 4 mil pesos sin intereses mensuales durante 24 meses, lo que me costó cada uno de los productos? Sí, y como lo decía Juan Pablo un poco, ¿no? La gente que se endeuda, por ejemplo, dice, no, pues el joven que lo vimos, no, pues a 18 meses va a venir el próximo Buen Fin, pero todavía no termina de pagar lo que compró el año pasado. ¿Cuál Buen Fin? Ahora vienen las navidades, ¿no? ¿Se puede volver una adicción? No, esto de la compra, esto es facilísimo que la adicción se monte en este proceso, por supuesto que sí, y es una adicción de las más complicadas de regular, claro. Es de las más difíciles de tratar. Una sola cosa para terminar, con respecto a lo que pasa con Martín, ¿no? Sí. Él, después de que está con el agua al cuello, se tiene que ceñir, se tiene que poner a ahorrar, apretar el cinturón, y esto fluye. ¿Por qué tenemos que llegar ahí cuando esta situación proporcional... Sí. Acomodada, tranquila, se puede administrar decorosamente. O sea, así es. Esta es la muestra de hasta dónde puedo excederme en una situación absolutamente... Y esta es la muestra de la irresponsabilidad, ¿no? También de algunas instituciones bancarias, porque, Martín, ¿cuánto ganas? Yo, actualmente, como unos 20 mil pesos al mes. 20 mil pesos al mes, y te dieron líneas de crédito por 950 mil pesos. Sí, no, por más. Por más. Por más. Las tarjetas eran por más. Ya no tuvo tiempo de gastárselo. Ya no le dio chance. Qué barbaridad. Ahí es donde vamos. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. El banco nunca pierde. No, jamás. Con eso de los meses de interés. Claro. O sea, Adriana, hemos visto, hemos escuchado muchos casos interesantes de circunstancias de cómo la gente padece el uso de tarjetas de crédito. El mensaje de manera muy muy concreta y muy fundamental es que la gente debe saber que la tarjeta de crédito es un excelente medio de pago, no un ingreso adicional. Se dice muy breve, se dice muy fácil, pero el chiste es vivirlo precisamente. Claro. Y que efectivamente a partir de eso ya puede marcarse una diferencia, un antes y un después. Hay muchas circunstancias, productos atractivos va a haber toda la vida, épocas de fin de año y buenos fines y demás, pero si no tienes ese punto de arranque, ese punto de partida, va a llegar la próxima época de Navidad y vas a seguir pagando los regalos que ya diste. Exacto. O vas a seguir pagando la ropa que compraste y que a lo mejor ya ni te queda. Pero entonces hay que tener ese tipo de cuidados, porque si no vamos a caer en esa circunstancia que sí puede generar un problema incluso a nivel país, ¿no? Claro. Vemos una sobreoferta de crédito, también hay que decirlo. El hecho de que exista una oferta de crédito como indicador es algo positivo. Es preferible a que lo pase en otros países. Platicábamos un poco que hace unos años, nuestros papás, nuestros abuelos, realmente pedir una tarjeta de crédito era complicadísimo. Imposible. Yo hace 10 años que me divorcié, yo quería tener una tarjeta de crédito porque no tenía un historial crediticio. Me costó muchísimo trabajo. Y ahora, en el súper, en la tienda... Te persiguen en los centros comerciales para que llenes el formulario para la solicitud. ¿Son necesarias las tarjetas de crédito? ¿Realmente es necesario tener una tarjeta de crédito? Mira, en la vida moderna prácticamente sí llega a ser en unos casos indispensable. Uh-huh. Pero una cosa es tener una tarjeta para el viaje, para el avión, a lo mejor para hacer algunas compras por internet. Pero otra muy diferente es tener una tarjeta de crédito que excede 10 o 15 veces tu salario, como ahorita nos platicaban, o estar metiéndote en compras por aquí y por allá. Sí, claro. Entonces, si no te mides, vas a tener problemas. Aquí planteo un ejemplo que suena medio crudo, pero es cierto. O sea, la gente ya sabe qué pasa si se excede con el alcohol, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno, la gente ya sabe si se excede con la velocidad en un auto. Entonces, bueno, y pasa lo mismo en una tarjeta. La tarjeta de crédito, igual que se hablaba del taladro, si no la sabes utilizar, seguro vas a tener problemas. Sí, las consecuencias todo el mundo las sabemos, ¿no? Ajá. Es como un poco el fumar, ¿no? Sabes que el fumar un cigarro te hace daño, sin embargo sigues fumando. Claro. Fíjense que un anónimo nos dice, a ver si le podemos ayudar. Sí. Mi familiar está súper endeudado con las tarjetas de crédito. Me gustaría prestarles dinero, pero tengo el que tenemos que más tarde ella no me quiere pagar. Okay. Tememos que no me paguen. Que no le presten, eso es muy común, es muy común. Le pides a la familia para poder solventar estas deudas y luego ya ni a la familia, lo que decíamos hace rato, ni al banco. Pero un poco como lo decía Martín, bueno, yo veía y me llegaba, entonces tapas un hoyito, pero ya se tapa el otro. Si no tienes estrategia para liquidar toda la deuda, simplemente va a estar tapando una generación de otra. Y ahora le va a deber esa básica. La recomendación básica cuando tienes problemas es primero acercarte a la institución financiera. Ver qué nos plantea. Desafortunadamente en casos como el de Martín, donde ya tenemos un número importante de tarjetas de crédito, sí. Porque aquí volvemos a lo de la cultura financiera. No existe en México una cultura financiera adecuada. La gente tiene un compromiso moral con el banco y antes de acercarse con él por la pena que da acercarse al banco, comienza a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra y luego a la otra, hasta que hay un punto en que la bola de nieve ya es demasiado grande, ¿no? Oye, ya que, pero es recomendable que la gente antes de generar una mayor deuda acuda con la familia, si es factible que les pueda prestar. No. Antes de generar una mayor deuda, primero hay que acercarse a la institución a ver qué nos ofrece. Que vean que tienes como la intención. Y esto es muy importante. Y eso es muy importante. El banco lo que va a ofrecer, hasta cierto punto, porque no siempre ocurre, va a ofrecer un plan de pagos personal, una reestructura, va a reestructurar la deuda a determinado número de meses mediante pagos fijos. El problema con la reestructura es que en casos como el de Martín, que es el del grueso de la población, que como tenemos varias tarjetas y nos dice, ¿sabes qué? Tú te voy a reestructurar tu deuda de 100 mil pesos de una tarjeta a 6 años de una sola tarjeta, porque conmigo tienes una y con el otro banco tienes dos y con el otro banco tienes otras dos, etcétera. Yo esta tarjeta que es mía te la voy a reestructurar a 6 años pagando una mensualidad de, por ejemplo, 4 mil pesos mensuales. Pero ¿qué pasa? Que tenemos las otras 5. ¿Qué vamos a hacer con las otras 5? Nos acercamos al banco y el otro banco me dice, yo te voy a decir que me pagues 3 mil y el otro banco que me pagues otros 4 mil. Y total, ahí se van los 20 que ganan. Ya no alcanza. Y tenemos aquí una llamada precisamente de Víctor. Víctor Leiva dice, cuando se deja de abonar a una tarjeta de crédito durante 6 años, ¿ya prescribió la deuda? No, las deudas no prescriben. La deuda en México se puede cobrar por la vía judicial hasta por 10 años. 3 años por la vía ordinaria, 7 años más por la vía... Perdón, 3 años por la vía ejecutiva mercantil, otros 7 años por la vía ordinaria mercantil, pero la deuda jamás va a prescribir, aunque el acreedor ya no se pueda demandar para requerir el pago, se la puede cobrar en 12 años. Oigan, ¿qué les parece? Tenemos que ir a un corte, pero a mí me gustaría que al regresar le vamos a preguntar a la gente cuántas tarjetas de crédito tienen. Martín tiene 6, pero la gente realmente tiene muchas tarjetas de crédito. Regresamos. Pero la de ¿cuántas tarjetas de crédito más manejan? Yo 3. Tengo como 6 de banco y 2 de departamental. ¿Cuántas tarjetas de crédito manejas? 2. ¿Y sabes cuánto pagas anualmente por cada una de ellas? No me acuerdo, como el 12%. De las 6 tarjetas de crédito, ¿cuánto te cobran anualmente cada una? Por ejemplo, si hablamos de Inbursa, que es de las más baratas, es un 22% anual, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Banamex, carísimo, 40%+ anual, ¿no? Por ejemplo, de American Express, el año pasado pagué 6 mil pesos y ahorita ya la voy a cancelar. ¿Sabes cuánto te cobra cada tarjeta de crédito anualmente por tener la tarjeta? Así es. ¿Cuánto te cobran? Una de servicios es muy cara. ¿Y cuánto pagas anualmente por tener esa tarjeta? 2,000 pesos. ¿Qué otras tarjetas tienes? Son 2 tarjetas de crédito normales, nacionales, y se paga como 500 o 600 pesos al año. A ver, yo les pregunto a ustedes. Bueno, ahorita los jóvenes les vamos a preguntar, porque pues obviamente son las nuevas generaciones quienes tienen que entender, como decía Juan Pablo, oye, no hay que satanizar las tarjetas de crédito, porque aquí los jóvenes pueden ser una buena aliada para todos los jóvenes que tenemos hoy en el público, y además la tienen que aprender a utilizar. Eso es todo. Como decía, bueno, estamos hablando del taladro, ¿no? Que puede ser una herramienta muy difícil para alguien que no la sabe manejar, pero si te enseñan a manejar el taladro, pues obviamente vas a poder hacer muchos hoyitos en tu casa sin que tengas que hacer 10 en lugar de uno, ¿no? Fíjate que por ahí Joana levantó la mano, es decir, yo tengo tarjeta de crédito y está muy joven. Ahorita vamos a platicar con Joana, me encantaría. Fíjense que es impresionante cómo ustedes vieron ahora en la entrevista que hice en todo este sondeo, la gente no sabe. ¿Tú sabes cuánto pagas al año por tu tarjeta de crédito? Porque vamos, puedes pagar desde 250 y en uno me dijeron que hasta 20,000+ pesos solo por tener tu tarjeta de crédito anual, más el manejo de cuenta. Unos me decían, no, a mí no me cobran por manejar mi que en las tiendas departamentales no te cobran anualidad, ¿será? Y otros decían, no, pues el CAP es como del 12, del 36, del 46. Realmente ahorita lo que estamos comentando es bien importante que cuando tú manejes una tarjeta de crédito sepas, uno, cuánto te cobran anualmente por tener tu tarjeta de crédito. Es como una membresía, digamos. Y dos, cuánto te cobran anualmente por todos los intereses. Eso es algo que nunca nos enteramos. Vamos a ver con Joana que nos platique su experiencia. Joana, ¿cómo estás? Bien. A ver, platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con la tarjeta de crédito? Pues hasta ahorita bien, porque no me he sobrepasado en nada, así que he ido controlando los gastos. ¿Te ha sido útil como herramienta? Sí, como herramienta sí es muy útil. Joana, ¿pagas el total? ¿Eres totalera? ¿Cómo? ¿Cómo haces tus pagos mensuales? ¿Lo que gastas lo pagas completo? Ah, sí, antes de que llegue el corte sí lo tengo que pagar, porque si no así... Eres una del 40%. Sí, eso es lo ideal. Uno de los puntos principales que hay que considerar, y podemos partir del caso ideal y después ver toda la problemática, ¿sí? Es que el esquema de uso ideal es cuando pagas mes a mes la totalidad de su así deuda. Es. Si vas a pagar la comida, el súper y más que consumes diariamente, idealmente debes de pagar toda tu deuda. Exacto. Ese es el esquema ideal. Y esos son los clientes totaleros. Cifras del Banco de México reflejan que nuestro país, después de estar en niveles de un 20 a un 30 ahora, y nos encontramos actualmente en un nivel de un 41% de clientes totaleros. Sí. Entonces, ese es el esquema, como el de Joana ahorita que nos refiere, el esquema idóneo de cómo sí saber utilizar una tarjeta de crédito. Ahora, la pregunta, Joana, es, Joana, ¿cómo fue que obtuviste tu tarjeta de crédito? ¿Te explicaron cómo se maneja una tarjeta de crédito? ¿Sabes cuánto pagas por ella? ¿Sabes cuánto te cobran de intereses? ¿Eso te lo explicaron cuando te la dieron? Sí, pero así como que ahorita ya no recuerdo. Oye, Giovanna, ¿crees que las nuevas generaciones ya tienen más conciencia sobre los gastos que hacen sobre su tarjeta de crédito? No. ¿No? No, todo lo contrario. Como que son más consumistas, ¿no? Como sí. Que necesitan tener la ropa de moda, el celular de moda, los zapatos de moda. ¿No es peligroso tener una tarjeta de crédito de repente, Giovanna, que dices, ay, me merezco hoy, me saqué 10 en mi examen, me voy a premiar? Pues a veces sí, porque dices que ya salió un teléfono nuevo, computadora nueva, y como que dices, no, lo necesito, pero realmente no es tan necesario como creemos. Pero fíjate, claro. Por ejemplo, en este ejemplo del examen, o sea, me saqué 10, me tengo que ir a premiar el 10. No, el 10 fue el premio. Claro. Yo tengo que irme a premiar nada. Claro. Ya corroboré que soy absolutamente lista, operativa. Ya fue. Para la depresión. Ahora, la pregunta es, ¿nos conviene comprar a meses sin intereses? Depende. Sí, solo si es para bienes de consumo duradero. Si tu refrigerador está ya viejo, que por viejo consume mucha energía, ¿sí? Obvio te conviene un aparato más eficiente. Y para ello sí te conviene pagarlo a meses sin intereses. Si es un equipo de cómputo que te va a ayudar a que hagas mejor tu trabajo, te va a dar tarea, valor en tu actividad, de maravilla ahora. Pero si te vas a comprar la cuarta camisa azul con zapato, meses sin intereses, o la otra pantalla para el cuarto. No, pero además no te compras el refrigerador, no te compras el sistema de cómputo, no te compras eso al mismo tiempo. Está claro. Uno por uno. Eso. Porque se pierde el piso. Yo regresaré un poco con los jóvenes a decirles que sí hay una luz al final del túnel. Nosotros en Resuelve tratamos con personas como Martín y nos sentimos muy orgullosos de poderlos ayudar. Pero que no quieren llegar en esa situación. No, estos jóvenes no tienen ahora, que llegar. ¿Cómo no llegan ahí? Y hay varios tips y hay varios consejos que podemos dar. Ya decía Oscar que no nos quedemos con tics. Para que no se queden con tics, llévense los tips, chavos, y las personas que nos están escuchando. De entrada, ¿no? Preguntaban en la cápsula, ¿cuántas tarjetas tienes? No hay que tener más de dos tarjetas. Dos tarjetas es más que suficiente. Nosotros, como lo ponemos para que sea muy claro, ¿no? Ya decía ahorita Marco el tema que es un medio de pago. Bueno, eso se lo tiene que quedar en la mente. Y ha venido subiendo, ¿no? 20, 30, hoy 40% de las personas son totaleros, pero tenemos un 60% que están haciendo mal uso de la tarjeta. Sí, claro. Y por eso se ve como si fuera algo muy grave. Dos tarjetas, la flaca y la gorda, o la gorda y la flaca. La gorda va a ser esa tarjeta que te cobra una anualidad alta. Ojo, no necesitamos irnos a una anualidad de 25,000 pesos, ¿no? La tarjeta, qué locura, del, a mí me la tarjeta pareció... del centurión negra, sí, esa muy elegante. Ay, pero cobra. Juan Pablo, te dejan entrar en el aeropuerto al lugar donde puedes comer, claro. Y te dejan estacionarte en otro lugar y tú la sacas, como dice Rebeca, le enseñas así, le dices, yo ya voy a pagar, o sea, con mi tarjeta. Es como además te lo permiten y tú pagas todo. Sí, no, claro, no, estás pagando por eso. Hay que sacarle jugo a esa anualidad. ¿Cómo le sacas jugo a esa anualidad? Incluso de 35,000 pesos. Está diseñada para un tipo de persona que tal vez viaja mucho. Entonces esa persona, para él es más caro tener que llegar 2 horas antes al aeropuerto, tener que pedir citas en un restaurante, tener que para él es más barato pagar 35,000 que destinar ese tiempo. Para muchos, para el resto de la población no es así. Sí. Entonces, pagar una anualidad de 500 pesos cómo le sacas jugo a esos 500. Todo está en ese análisis numérico. ¿Cómo es un le poco gana? Como estas tarjetas en estas tiendas que necesitas una membresía, bueno, vale la pena porque compras a mayoreo, ¿no? Y te ahorras. Y ahí te ahorras. Te ahorras. El gran punto también es que por falta de información la gente utiliza el producto inadecuado. Sí. Se deje por un color, por una marca y no devenga o no aproveche los beneficios. Sí. Ahí es donde la tarjeta se vuelve cara. No hay tarjeta buena o mala. Todo depende de que utilices como una pieza de rompecabezas, la que a ti te satisface, que no es la que a él le sirve o a ella. Cada quien tiene necesidades diferentes. Siempre comparar las distintas tasas de interés, siempre comparar la anualidad, porque a lo mejor una tarjeta, como dice Juan Pablo, gorda, puede que tenga una anualidad muy alta comparada con otra que tiene las mismas características y los mismos beneficios. Es cuestión de entrar a páginas como la de la Conducef y comparar el costo-beneficio en relación a ahora, y es darnos a veces el tiempo, Adriana, ¿no?, para poder revisar precisamente qué tarjeta nos puede convenir. No sé ustedes, pero al parecer no hay una cultura del manejo de la tarjeta de crédito. Yo quiero preguntarle a los especialistas si es una buena mecánica el que los jóvenes tengan una tarjeta adicional que corresponde al titular, los padres, para que de ahí sean supervisados en el manejo de las cuentas y del gasto. Y de esta manera hacer un ejercicio saludable hacia adelante. Que hay un control. Para encarrerarlos, ¿no? Siempre y cuando la paguen los estudiantes. O sea, porque si la paga el padre no tiene ningún problema. No, hay una educación. Y tienen que vivir en carne propia, ¿no? Entonces, si es un muy buen inicio, yo te diría también, Oscar, el mejor inicio sería que el estudiante, el universitario, empezara primero con una cuenta de ahorro. Y tenga una tarjeta de débito. Ahorra, y si ahorra durante 6 meses un monto, el mismo monto constante, el mismo banco le va a ofrecer una tarjeta. Porque ya vio que sí tiene un modo de pago, que sí va a poder pagar. Entonces debería de ofrecer una tarjeta de acuerdo a ese ahorro que ha hecho para que pueda irlo pagando. Me voy a otro testimonio con Ángel. Mientras, Oscar, si nos puedes apoyar para algunos mensajitos del Face. Así es, tocayo. Fíjate que Patricia Quiroga en Facebook nos dice, bueno, la verdad es que a mí no me gusta utilizar tarjetas de crédito, pero hay lugares como los hospitales donde no te permiten la entrada si no dejas un voucher abierto para que te atiendan. Vamos, ni efectivo. A nuestra productora le pasó. De repente llegó al hospital porque tenía una emergencia. Llegó a urgencia. Oiga, su tarjeta de crédito. Oiga, no tengo tarjeta de crédito, pero le dejo esta cantidad para... No puede entrar si no tiene tarjeta de crédito. O sea, sí es necesaria para rentar un coche. ¿Qué más? Así es. Cristina Rivera nos dice, yo no abuso. Les preguntábamos que cómo se llevan con las tarjetas de crédito. No abuso ni padroteo con ellas porque los intereses me comen. Y pues prefiero que coma mejor mi marido. Oye, y en Twitter ya se está creando el hashtag tarjetas amigas. Entonces nos pueden seguir también a través del Twitter en el programa con este hashtag tarjetas amigas. O bien desde luego meterse a la página de diálogos, pero para que nos comenten todo acerca de eso. Y Germán Gaudiano nos dice, yo le hice caso a los de Resuelve. Una oferta que no necesitas, dice... No es una oferta, ¿no? Y ese es un principio que todos deberíamos de entender. Claro. Fíjate que aquí tengo también llamaditas. Nos dice Almadelia Castillo Corpus de Guerrero. Ay, saludos a Guerrero. Teololopan. Estoy en el buró de crédito porque tengo un robo de identidad. ¿Qué puedo hacer? Esa es otra, ¿no? Ahorita vamos a platicar de la clonación y mi tarjeta y de que alguien gasta por ti. ¿Sabes cuál es la otra cosa? Este truco espantoso en el que usted es tan buen sujeto de crédito que el banco le va a otorgar de 50 a 100 mil pesos. Sí, quiere hacer un estudio socioeconómico. Simplemente le aumenta la línea por cómo está haciendo sus pagos. Exacto. A mí me gustaría... Llegan otras tarjetas por correo sin solicitarlas y la gente abre y... mete en cartera y vámonos a usar. Joana, tú trabajas. A ver, le van a llevar el micro. A ver, tú solo estudias. Sí. Sin embargo, te ofrecieron una tarjeta de crédito. Ojo, Joana no trabaja, solo estudia. Vamos, no tiene una solvencia económica y no tenía seguridad del banco o la institución bancaria que le dio la tarjeta de crédito de verificar si tú realmente podías pagarla. ¿Cómo te dieron la tarjeta de crédito? Es porque desde niña yo tenía una cuenta de ahorros, como decía. Entonces, pues ya ya conocían a mis papás y todo, pues ya como que tenían el historial y pues por ello fue que saqué la tarjeta. Fue tu punto de partida tener una cuenta de ahorro. Sí. Lo que señalabas. Bueno, pues. Sí, definitivamente es un estudio es patrón. Un el banco hace dos estudios y es uno de comportamiento y otro histórico, ¿no? Entonces van mezclando. Obviamente hay errores, como dice Ángel, seguramente, y por eso vemos que hay cartera vencida. Sí. Ahora, hay que también dimensionarlo. La cartera vencida está en el 5%, ¿no? Tampoco es un mal. Muchas veces tendemos a magnificar, ¿no? Decimos, no, es que ese 5%, todos los que deben en tarjetas no pagan. Pero no es cierto. Es solamente el 5% que tiene un problema grave. Uh-huh. Hay un 95%, unos que lo usan bien, que son los totaleros, ya dijimos, y otros que no lo usan tan bien. Pero yo miraría, sacabas un tema del buró de crédito, y es esa consecuencia de la que hablamos. Una es que te hablen a cobrar, que es lógico. Ahora, es lógico que te van a hablar a cobrar. Lo que no es lógico es que te hablen a las 6 de la mañana en domingo. Y que ¿no? te ha, perdóname, Sí. Y que te hable un brasileño y te diga, usted está a punto, está en el buró de crédito. ¿Dónde me están hablando? Sí, no. Sí, porque ellos, ¿y cuánto debo? 50 pesos. Claro. Ay, sí, o sea, pero la, no, si es la consecuencia que existe, como, entonces hay que también increíble. Hay que también decirlo, porque podríamos pensar en la maravilla, ¿no? Martín nos planteaba un caso que parecía, él mismo creyó que era maravilloso. No, no es maravilloso, no, sigue no, un proceso bueno. paga tu, muy paga pesado, excesos, lo pagas, ¿no? lo pagas, vas a estar, la consecuencia es estar en buró, tardas en salir de ese buró y vas a tardar también en volver a tener acceso al crédito. Que al final del día se vuelve un dolor de cabeza. Y aquí hay algo que hay que aclarar. Y precisamente en el dolor de cabeza yo les quiero comentar que Ángel está aquí con nosotros para brindarnos su testimonio, más bien, que él pasó por un viacrucis tremendo, ¿verdad? Pero por prestar su tarjeta de crédito a su hermano. Wow. Sí, eso fue así que un grave error creo que fue un grave error. Una de mis hermanas me llegó un crédito preaprobado por parte del banco. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me prestes ese dinero. Y yo otra vez dije, pues sí, está bien, vamos al banco, yo firmo, no te preocupes, yo te doy el dinero y tú lo pagas mensualmente sin ningún problema. Perfecto. Empezó a pagar un mes, dos meses, tres meses. Después llegó un momento, se atrasa una mensualidad, la segunda, la tercera, y después no has pagado. Empiezan las llamadas telefónicas, sí. El asedio. Lo que estaban comentando, o sea, no tanto a las horas del día, sino a las horas de la madrugada, y ya no tanto que me dijeran, oye, págame, no, sino ya después cuando se lo pasaron a una compañía de cobranzas. Sí, claro. El asedio fue mayor. Era una mujer, o sea, hasta eso, porque nos quedamos con esto para que ahorita regresando vamos a una cápsula y a un corte. Acompáñenos rápidamente. El tema está muy interesante, no se vaya. Si quieres prevenir riesgos con tu tarjeta de crédito, no traigas contigo la tarjeta a menos que vayas a utilizarla. Conserva todos los vouchers de tus compras y los comprobantes emitidos por los cajeros automáticos y compáralos con tu estado de cuenta, que es necesario revisar detalladamente. Si el banco está haciendo cargos indebidos en tu estado de cuenta, llama a los centros de información y atención a clientes para aclararlo. Si no llegara a tu domicilio el estado de cuenta, es necesario que lo reportes inmediatamente para comprobar que no tengas cargos indebidos. Continuamos en diálogos, aliadas o enemigas. Tarjetas de crédito. Diversas formas y diversos productos a través de los cuales te puedes endeudar, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de tarjetas de crédito, pero hay otros dos que es importante también revisar, que son los préstamos personales y los préstamos que vienen con descuento vía nómina. Este tema de endeudamiento deriva mucho desde el lado del usuario de un tema de educación, y desde el lado del emisor de crédito de un tema de decir, bueno, este es un negocio interesante, ¿no? Gozo, bueno, es buen negocio el prestar dinero. Emocionalmente, ¿por qué tengo estas necesidades? ¿Por qué me engancho? O sea, es como entre el tener y el ser. Que en el pasado era muy difícil y era muy caro tener acceso al crédito. Ahora es más fácil, pero no por ello deja de ser caro. En principio, la tarjeta de crédito habla de un dinero que no tengo, que no es mío, y es una adicción de las más complicadas de regular. La gnóstica cuando tienes problemas es primero acercarte a la institución financiera. No existe en México una cultura financiera adecuada. No, no las deudas no prescriben. No. La deuda en México se puede cobrar por la vía judicial hasta por 10 años, pero la deuda jamás va a prescribir, aunque el acreedor ya no se pueda demandar para requerir el pago. Las tarjetas de crédito son opciones financieras que pueden convertirse en una pesadilla si no las utilizamos de manera responsable. Con las tarjetas de crédito me iba muy bien al inicio. Pagaba a tiempo, no tenía grandes gastos. Pero últimamente, de un año o dos años para acá, se me han ido las deudas muy, muy arriba. Pues básicamente creo que este mal manejo que tuve de ellas es por no estar informado de qué intereses, qué porcentaje tenía. Que se juntó con una mala racha de trabajo también, que quedé sin trabajo y no tenía como ingresos, y empecé a utilizar la tarjeta como si fuera dinero solvente. O sea, no puedes negociar directamente con el banco no le importa, ellos cobras, pagas y cobran y ya es lo que te interesa. No sé si puedes regresar el tiempo, a lo mejor te pedirían no tener tarjetas ahora, ¿no? En el mercado existen diferentes opciones de tarjetas de crédito. Antes de decidirte por alguna, infórmate. Compara las tasas de interés y los servicios que te ofrecen. Elige la que se ajuste a tu capacidad de pago y procura tener solo las necesarias. Al hacer uso de mi tarjeta, lo que hago es devolver a la tarjeta el dinero que he obtenido de ella, para así no generar más intereses, porque lo más pesado no es lo que uno gasta, sino los intereses. Aparte de utilizar las tarjetas de crédito, tengo un ahorro en donde me ha sido posible solventar el pagar la tarjeta al 100%. Lo que he hecho es lo que uso, lo pago, o si me llega a acomodar, he hecho compras a meses sin intereses, pero ya tengo programado ese gasto que voy a hacer para pagarlo a la tarjeta programado, y así no me saturo en mis gastos corrientes. La Conducef te recomienda: no consideres a las tarjetas de crédito como dinero extra. Infórmate sobre las comisiones y costo anual total, CAT. Cubre puntualmente con los pagos, revisa los estados de cuenta y cancela las tarjetas que no uses. Recuerda que las tarjetas de crédito pueden ser un buen aliado de tu economía familiar siempre y cuando las sepas utilizar. Aliadas o enemigas, tarjetas de crédito es nuestro tema del día de hoy. Y bueno, estamos de nuevo con Ángel. Ángel, nos comentabas que pasaste por una pesadilla, ¿no? ¿Durante cuántos años precisamente con la falta de pago de tu tarjeta de crédito? Fueron como unos 5 o 6 años más o menos lo que estuvo este problema. Y todo ese tiempo llamándote y despachos jurídicos y amenazando. Sí, de hecho, con el despacho que era el de cobranza, ellos... ¿Con ellos llegaste al acuerdo? Después ya me mandaban nada más cartas donde me decían que, bueno, pues con una cierta cantidad que se liquidara, con eso quedaba más que saldada la cuenta. Pero aún así lo hiciste. Sí, de hecho, y aún así todavía acudí al banco para ver, efectivamente, a ver si era realidad o no, o nada más era otro gancho de la misma compañía de cobranza. Pero sí me dijeron, ¿sabes qué? Pues con ellos arréglese, y lo que con ellos resuelva, con nosotros va a quedar más que saldada su cuenta. Oye, Ángel, ¿qué te decía tu hermano? Pues, él era de la peor deuda. No, es que eso era lo peor, que, o sea, llegó un momento en que ya no nos hablamos. Claro, pues, o sea, ya no había comunicación, o sea, claro. Se generó un problema familiar. Ahí. Pero aquí algo que me llama mucho la atención, se llega a la carta convenio por parte del banco con un descuento para que tú liquides tu deuda directamente. ¿De qué descuento te hicieron sobre el total de la deuda? En un principio fue del 75%. Le hice caso omiso y fue bajando hasta que la última fue de como un 25% más o menos. Lo que pagas hasta 25%. Y es que es muy importante. Los bancos, cuando ya no aplica la reestructura, que es lo que yo mencionaba hace un rato, les queda la opción de la quita, que es lo que te otorgaron aquí. La quita es un descuento que se otorga directamente sobre el monto adeudado. Si debes 100 mil pesos y te aplican una quita del 80, pues pagas 20. Los bancos, después de algún tiempo, después de algunos meses de gestión de cobranza, si no logran concretar la recuperación de la deuda, comienzan a otorgar estos descuentos por sí mismos. Lo que necesita el deudor, y es lo que nosotros hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, uh-huh, es darle la información al deudor para que no sea engañado, porque muchas veces estas quitas, estos descuentos que otorgan los de cobranza son falsos. No son reales, porque el cobrador al final lo que busca es una comisión de lo que logre recuperar. Por eso te hablan 30 veces al día. Elabora estas cartas que dice: señor Ángel, pague usted 20 mil pesos de los 100 mil que debe, y con eso liquida, pero muchas veces no es cierto. Lo que nosotros hacemos es que tenemos servicios de asesoría, donde la gente puede subir a nuestro foro de internet o llamar a nuestras oficinas. Nosotros revisamos estas cartas convenio para ver si cumplen con todos los requisitos que marca la ley, para que sirvan como elemento probatorio. Ángel, precisamente aquí tengo una llamada para que también le demos respuesta. Claro, aquí viene la palabra. Sí. Dice Verónica Sánchez Pérez, de la Venezuela Carranza: tenía una tarjeta de crédito y tuve que negociar con un despacho jurídico. Uh-huh. Liquidé el esquema de pagos en el 2010. 2 años después me llega un aviso donde me dicen que si pago 1,500 me perdonan la deuda. Acudí a Banamex y me piden hacer una carta donde solicite que se me respete ese convenio que firmé con el despacho. Ok. Y bueno, ¿qué tan válido son estos convenios? Volvemos nuevamente a eso. La carta convenio es el fundamento, es lo básico, porque la carta convenio es lo que nos va a demostrar, en caso de que el acreedor no quiera reconocer el descuento, que existió en algún momento, y entonces aquí es donde entra la Conducef. Si el acreedor no quiere respetar este convenio, nuestra carta convenio perfectamente bien elaborada se lleva con la Conducef para que la Conducef intervenga y entonces el banco termine por resolver esta situación de manera favorable para el deudor. Pero siempre, siempre por regla general debe existir una carta convenio. En la negociación, cuando uno busca una quita, existen tres elementos básicos. Uh-huh. Primero, que todo sea por escrito, que exista un elemento que se refiera a la carta convenio. Segundo, que esta carta convenio venga perfectamente bien elaborada. Se requieren una serie de cláusulas que le dan este valor para que nos sirva para poder resolverlo con la CONDUCEF en caso de ser necesario. Y tercero, y muy importante, corroborar el descuento con el acreedor directamente. Ya que tengamos nuestra carta convenio, tenemos que comunicarnos a la UNE, a la Unidad de Atención Especializada de cada banco, de cada tienda departamental, para que ellos nos corroboren este descuento, porque, y aquí existe una confusión bien grande entre los deudores, ¿quién otorga el descuento, el despacho o el acreedor, el banco en este caso? El banco es el que otorga el descuento siempre, el 100% de las veces, y el banco lo que hace es informarle al despacho de cobranza que existe ese descuento, y el despacho como intermediario se lo informa al deudor finalmente, como le sucedió a mi tocayo. Y entonces es cuando ya el banco, si nos dice, sí, existe un descuento por tal cantidad, el porcentaje que le vamos a descontar es del 60, 70, 80, 90%, y con eso va a liquidar. Nosotros hemos logrado concretar descuentos de hasta el 95% directo a capital. Ángel, en muchos de los casos hay la incertidumbre de que inclusive el despacho que me está llamando a la casa esté, digamos, acreditado por la institución bancaria. No sabemos si efectivamente tiene la validez o la personalidad jurídica para negociar precisamente esa deuda. Claro. En ese aspecto hay que cuidarlo mucho, porque ciertamente hemos visto casos de que la gente, ante la presión de la deuda, se le acerca una persona X y empieza a creer lo que le diga. Patito, ¿no? Sí, exactamente, pues es patito. Y sí, también hemos visto casos lamentables donde la deuda con la gente, la gente tiene la deuda encima, y encima de esa situación tiene un fraude. ¿Por qué? Exacto. Porque llegó una persona X que le dijo una X circunstancia en la cual la gente creyó y empezó a pagar. Entonces, no solamente conserva su deuda antigua, sino aparte está enfrentando un fraude nuevo por esa situación. ¿Y cómo verificar que esa empresa es la adecuada? Básicamente, cotejando con el acreedor original. Claro, siempre con el banco tal, ¿cediste los derechos a tal despacho, sí o no? Tenemos en CONDUCEF un convenio firmado con la APCOM atendiendo ese tema, que no es un tema resuelto, pero bueno, simplemente que sirva de orientación. La APCOP es Asociación de Profesionales en Cobranza, y que precisamente es una gremial que integra muchos de estos despachos de cobranza, y una opción pudiera ser que la gente tocase base en CONDUCEF para preguntar si ese despacho está o no con esa asociación, y cotejar con el legítimo acreedor si es que está, si ese acuerdo que te ofrecen es legítimo, ¿no? Por una parte. Claro. Por otra parte, sí dejar muy claro, en ese tipo de pagos a descuento, se puede llegar a una solución del caso, pero ciertamente ese pago a descuento va a quedar registrado en el Buró de Crédito. Y hablando de Buró de Crédito, sí hay que también subrayar que en el Buró de Crédito estamos todos, los que pagamos y los que no pagamos. Pues esa es precisamente una de las cosas. Que no te amenacen con el Buró de Crédito. Que no te digan, te vamos a meter, no, ya estás, y ya estamos. Yo te diría, hay soluciones, y hemos hablado aquí algunas, muy concreto, es, si estamos, vemos que es un tanto intrincado, ¿no? Está complicado el caminito, no es tan fácil saberlo aquí en un programa de 2 horas, probablemente no nos dé ni tiempo de contarlo todo. Pero para eso están estas figuras de reparación de crédito, ¿no? Nosotros llevamos de la mano en todo este proceso para eso que podamos hablar. Eso quería preguntarte. Vamos, ya tengo la deuda, ¿no? Ya me endeudé, ya tengo un problema de crédito, me empieza a pagar, me empieza a llamar el banco. ¿Cuál es el primer paso? Vamos, ya me están hablando, ya debo dinero, no tengo, empiezo a entrar en una crisis, realmente me está preocupando. ¿Cuál es el primer paso a hacer después de que ya tengo un...? El primer paso es hacer cuentas. Hacer cuentas. Ese es uno. La otra, acercarse al banco, ¿no? Que ya decía. Acercarse al banco. Y después, o sea, tener buscar la opciones. Voluntad de querer pagar. Si el banco nos dice, mira, la opción que yo te doy es la reestructura, porque es lo que va a hacer. No nos va a dar otra opción en ese momento. Te voy a reestructurar tu deuda, te voy a manejar un plan personal de pagos a X tiempo. Pero si tenemos 5 o 6 tarjetas, no nos va a alcanzar para planes de pago para todas. Es imposible. Claro. No nos queda opción más que buscar alguna otra salida. Mucha gente lo que hace es que comienza a pedirle prestado a las cajas populares, a las financieras, se comienza a endeudar más, con situaciones mucho más riesgosas, con más intereses, mucho más también caras, porque los intereses que cobran estas instituciones son muy, muy elevados, muy por encima de las instituciones bancarias, y el problema crece. Lo que debe hacer el deudor cuando ya el agua le llega al cuello es ir a la institución. Primero que nada, ir a la institución. Si no hay solución por ahí, buscar opciones. Existen opciones como la de resuelve tu deuda, existen la opciones CONDUCEF como... ¿La CONDUCEF nos puede decir con quién podemos acudir en un momento dado para reestructurar nuestra deuda? Hay contactos a través de UNES tal cual. Y bueno, hablando de los reparadores de crédito, el tema de los reparadores de crédito es un concepto que considero debe avanzar en nuestro país. ha habido algunas reparadoras como Resuelve Tu Deuda que se ha acercado a la Conducef y van, ha abierto las puertas para que haya comunicación. ¿En qué sentido se tendrían que modernizar? Lo que pasa es que la figura de reparadoras de crédito como tal no está regulada, no está legislada, no está definida. Entonces, ahí existe el riesgo de que el día de mañana alguien se ostente como reparadora sin serlo y sin fraude. Claro. Entonces, sí deben de ser empresas serias. Ahorita se ubican tres empresas que han estado dando la cara. Una Resuelve Tu Deuda, la otra es Reparadora Nacional de Crédito, y la otra es Deuda Fin. Y bueno, la idea precisamente es que pudiera haber más empresas y que existiese un marco legal para regular la operación. Claro, sí, en eso hemos trabajado. Yo quisiera... Sí. Esta es la situación extrema. A mí me encantaría hablar de prevención. Sí, claro. A mí me gustaría hablar de cómo esta situación se puede ir educando desde el niño, desde la familia. Sí. El dinero es un elemento que psicoanalíticamente se interpreta en forma muy acuciosa como un rasgo de personalidad. O sea, en el dinero se montan muchísimas cosas. Se monta, bueno, Freud decía claramente el dinero y la sexualidad tienen que ser revisados con la misma intensidad y con la misma profundidad. Entonces, en este asunto del dinero y del tener y de tener una bola de necesidades superfluas que no necesitamos, es como necesito una nueva tele. No necesitas una nueva tele. Necesitas poder comer, necesitas poder bañarte, necesitas poder estudiar, necesitas divertirte. No necesitas una nueva tele. Entonces, esta posibilidad de entender el dinero como una herramienta, no el dinero como algo que me configura, me conforma, y eso es lo que yo soy en la medida en lo que tengo. Rebeca, nos tenemos que ir a un corte. Vámonos. Y bueno, ¿cómo utilizar las tarjetas de crédito al regresar? Te vamos a decir. ¿Funciona tu tarjeta de crédito? Si esta pregunta te hizo dudar, en los siguientes minutos te diremos qué es lo que debes saber sobre tu tarjeta de crédito y cómo usarla mejor. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Es un medio de pago. Esto quiere decir que con tu tarjeta puedes hacer compras en establecimientos comerciales sin tener que cargar efectivo. Y es también un crédito. Esto significa que cuentas con una cantidad de dinero específica que el banco o la institución financiera te presta. Esta cantidad es conocida como línea de crédito. Cada vez que compras algo con tu tarjeta, usas tu línea de crédito. Y conforme la vas pagando, puedes disponer nuevamente de la cantidad original que te prestaron. Tu tarjeta de crédito no es dinero extra, sino un préstamo, con el que puedes adquirir productos y servicios. Pero, llegada a cierta fecha, tendrás que pagar lo que adquiriste con ella. Así que, ojo, antes de usar tu tarjeta de crédito, es importante que conozcas tu capacidad de pago, es decir, la cantidad de la que podrás disponer cada mes para pagar tus deudas sin salirte de tu presupuesto. Es muy fácil calcularlo. Veamos un ejemplo. Él es Manuel y tiene un sueldo de 4,000 quincenales, es decir, gana 8,000 pesos al mes. Manuel se puso a hacer cuentas y encontró a qué destina cada peso que gana. 1,600 en alimentos, 500 en transporte, 3,500 en renta, 700 en servicios, agua, luz, teléfono, 200 en ahorro, 500 para pagar un refrigerador que compró a crédito. Tome en cuenta que además de sus gastos, Manuel incluye su ahorro y el pago de las deudas que ya tiene, como el refrigerador. Manuel gasta 7,000 pesos al mes. Si a sus ingresos mensuales, 8,000, le descuenta sus gastos, 7,000, se dará cuenta de que le sobran 1,000 pesos. Ahora, Manuel sabe que esa cantidad es su capacidad de pago. Para no tener problemas con su tarjeta de crédito, sus pagos mensuales no deben ser mayores a 1,000 pesos. Recuerda, tener siempre presente su capacidad de pago te permitirá usar tu tarjeta de crédito sin salir de tu presupuesto. ¿Viste qué sencillo es usar a su favor la tarjeta de crédito? Si de productos y servicios financieros se trata, en Conducef te ayudamos. 01-800-999-8080. Con educación financiera construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Bueno, platicamos un poco que los gastos hormiga, estos gastos extras que tenemos al mes, nunca los contamos dentro del presupuesto mensual, y también hay que hacerlo, porque nunca el cafecito, el periódico, el domingo, el cine, etcétera, también hay que apuntar. Y fíjense que, bueno, vamos a leer unas llamaditas antes de volver a entender exactamente cómo es que ustedes rescatan estas deudas y cómo pueden ayudarle al público. Nos dice Rubén Gómez. Me clausuraron mi negocio y no tengo ingresos para pagar mis tarjetas de crédito. ¿Qué puedo hacer para que el atraso no me genere muchos intereses? ¿Qué me recomiendan hacer? ¿No tiene ahorita un trabajo? Acercarse con el abogado en caso en primera instancia. Sí, acercarse con el banco. Si el banco, como ya decía Ángel, va a ser difícil que le ofrezcan una reestructura, porque pasan 90 días en los que el banco realmente está midiendo las fuerzas y capacidad de pago de la persona, lo que va a tener que hacer es probablemente acercarse a una instancia como son las reparadoras, donde le vamos a hacer un programa y vamos a revisar primero sus cuentas, porque muchas veces decimos, es que ya perdí el empleo. Bueno, sí, pero tienes tal vez otras fuentes de ingreso con las cuales puedes ir generando este ahorro. Y nosotros lo vamos a llevar de la mano hasta el final, hasta que liquide y que vuelva a rehabilitarse, ¿no? Okay, a ver, ahorita vamos a leer muchísimas de las preguntas. Yo les quiero preguntar a ustedes, sobre todo en este caso, Ángel y a Juan Pablo, que son ustedes estas empresas que le ayudan a la gente a poder volver a hacer toda una estructura para pagar la deuda. ¿Qué necesito? Cuando llego con el banco, ya fui con el banco, me dicen, okay, usted tiene que reestructurar. Ustedes, la gente va con ustedes a sus empresas. ¿Qué hacen? ¿Qué documentos necesito? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto me cobran ustedes? Porque en el caso de Martín, ustedes me decían, no, pues Martín me decía, híjole, no, es que el 50%, y la verdad es que sí me convino, pero era demasiado bueno para ser verdad. Bueno, ustedes también son una empresa, viven de nosotros esto. Nosotros no somos reparadora, pero trabajamos similar. Pero trabajan muy similarmente. Sí, pero nosotros lo primero que pedimos, Adrián, aquí es que vengan con esa información clara, ¿no? Estados de cuenta, buró de crédito, les ayudamos a sacar ese reporte buró de crédito, que luego ya decíamos, no estamos todos los que pagan bien y los que pagan mal, es una lista de todos los que tenemos un crédito y cómo lo usamos. Entonces pedimos eso para tener toda la información. Sobre esto es que creamos ese plan de ahorro. Hacemos un presupuesto en conjunto, tomamos en cuenta esos gastos hormiga, tomamos todo en cuenta, vemos dónde es donde podemos apretar y ajustar. Y entonces ya le decimos, a ver, señor Martín, tiene que ahorrar 2.500, 3.000, lo que necesite ahorrar, ¿no? Para pagar esa deuda. Ese ahorro lo va a meter en una cuenta protegida, que en este caso es una aseguradora. ¿Y ustedes se la van a llevar? Nosotros lo vamos a estar ahí administrando. Sigue siendo el dinero de la persona que ahorra. Es totalmente su dinero, pero nosotros le ayudamos a que administre eso. ¿Por qué? Porque ya hablamos de los descuentos que llegan, pero muchas veces lo que le pasaba a la gente es que le decían, mira, aquí te ofrezco un descuento del 60, del 70, del 80, de los 100.000 que me debías, págame 20.000 o 30.000 pesos. ¿Qué pasaba? La persona no tenía 20.000 o 30.000 pesos en la bolsa. Y dice, oye, si tuviera los 20 o 30.000... Te los doy. Te los estuviera dando. Hubiera estado pagando. Entonces, por eso es tan importante hacer ese programa de ahorro. Porque si no, el descuento se da y no funciona. ¿Y el deudor hace un contrato con ustedes y ustedes a su vez con el banco? Así es. Nosotros hacemos un contrato con el deudor y digamos que somos la contraparte de ese despacho de cobranza o la contraparte del departamento jurídico. Y nos volvemos ese mediador entre estas dos entidades. El acreedor, ¿no? Y el deudor que no está pudiendo pagar. ¿Qué número? O sea, ¿hay reincidencias? O sea, por ejemplo, ¿Martín llega cada 6 años? La idea es que no, porque lo vamos a acompañar ahora. Después de la vivencia que se tuvo, que es tan fuerte, lo llevamos de la mano, queda marcado en el buró, y entonces los bancos, no es que no puedan, no le van a querer prestar porque tienen que formar reservas, queda marcado con una clave 97, y eso resultaría en un crédito más caro, menor negocio para el banco, prefiere no prestarle, y esa marca va a quedar ahí durante 6 años. Ahora, ahí también hay muchos mitos y mala información sobre el buró, ¿no? Donde dicen, ah, bueno, después de 6 años se borra, entonces ya no hay problema. No, sí hay problema, porque si tú llegas con tu buró en blanco, pues el banco va a saber que es porque dejaste de pagar. Va a aparecer que tu fecha de inicio de reporte en el buró es en el 98, y ahora resulta que no tienes nada en el buró. Sí. ¿Qué pasó, no? ¿Dónde quedaron? Entonces nosotros ayudamos también con eso. Una vez que termina de liquidar, ya que liquidó todas sus deudas con esta quita y con estos descuentos, nosotros le ayudamos a que saque un nuevo crédito, pero ahora sí, diseñado al pago, a la capacidad de pago que puede hacer Martín. ¿Y cuánto me cobras por eso? Nosotros cobramos en dos vías. La primera es una mensualidad, que son 55 pesos por cada 10 mil pesos de deuda. Eso te lo cobramos de manera mensual como un tema de administración. Tenemos 17 oficinas a lo largo del país, somos más de 200 colaboradores en Resuelve. Entonces tenemos esa estructura que 55 pesos por cada 10 mil pesos. Y luego alineamos nuestro incentivo con el del cliente, que es liquidar lo más rápido posible con el mayor descuento posible. Ya decía Ángel, hay descuentos hasta el 95. Nosotros no nos gusta irnos al más alto ni al más bajo, porque hay entidades que te dicen, yo nada más doy el 30 o 35. Depende mucho de la situación personal de cada cliente y la relación con el banco, y entonces nosotros lo ponemos en ese término medio de un 50%. Ha habido casos donde obtenemos mucho más descuento, casos donde obtenemos menor descuento. Pero realmente, nosotros no nos gusta centrarnos tanto en el descuento, nos gusta centrarnos en esta situación, o en esta solución global, integral, donde sí, es a través del descuento que logras liquidar, pero es gracias a tu ahorro, tus recursos propios, sí. No le tuviste que ir a pedir prestado a nadie más para seguir tapando el hoyito, sino que con tus recursos propios sales de este problema, te damos asesoría legal y financiera a lo largo del programa y te cobramos una vez que liquidas. ¿Y qué el pasa 10% si no, sobre si no la pagas, reducción? Si no pagas, inclusive contigo, vamos, si llega un momento en el que quieres tú pagar una deuda, te fuiste con una empresa que te va a ayudar a resolver todo esto y no le pagan a la empresa, seguramente han tenido, porque mucha gente seguro no sí, paga. Sí, lo que sucede es que muchas personas incluso no les alcanza ni para seguir ahorrando lo que nosotros les decimos que tienen que sí, ahorrar. Claro. Ahí nosotros somos flexibles, damos ciertos meses, ¿no?, de plazo. Al final del día, esto es un tema de comunicación. Hablamos con nuestro cliente y volvemos a sentarnos, volvemos a masajearlo, ¿no? Decirle, oye, tranquilo, a ver, vamos a ver otra vez tus cuentas. Si algo cambió de lo que tú me habías platicado antes, sentémonos, platiquémoslo. Si es necesario bajar el monto del ahorro, lo vemos. Ahora, tampoco hacemos magia. Sí. Si una persona no puede ahorrar cero pesos, es difícil sí, que no le podamos ayudar. Pero, ¿sabes cómo perdón, una sola cosa con respecto a esto. Si yo tengo... aprecio y valoro mi esfuerzo, mi trabajo y lo que me remunera ese esfuerzo, ¿por qué con esa facilidad puedo deshacerme de eso? Ay, sí. O sea, claro. Es una situación psicológica de verdad muy importante, porque la idea de ahorrar, si yo ahorro, ¿qué significa ahorrar? ¿Que me estoy privando de o que estoy previendo? Claro. Oye, Rebeca, eso es lo que nosotros hacemos. Y algo relacionado con eso, quiero tomar la palabra para comentarte. Dice una persona, creo que el problema no es el saber o no manejar las tarjetas de crédito. El problema es el nivel socioeconómico de la gente que hay en todo el país. Y el banco empieza a dar tarjetas indiscriminadamente. No. Y deja eso. El problema es que tienes un nivel socioeconómico alto y de pronto pierdes tu trabajo, tus ventas bajan. Y bajas un escalafón en el nivel socioeconómico y ya no tienes el mismo poder adquisitivo ni la capacidad de pago. Sí. Y es cuando ya al tener esta deuda de 50 mil pesos que antes pagabas de manera muy holgada, ahora te resulta complicadísima. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros en Defensa del Deudor, cuando llega la gente, funciona similar. Sí, claro. Nosotros tenemos oficinas con números telefónicos para que pidan asesoría. ¿Cuánto pedirle cobran, a gente. Ángel? Ahorita te voy a decir. Nosotros no cobramos nada si la gente no lo necesita. Se hace un análisis. Llegan a nuestro foro de asesoría jurídica y nos exponen su caso. Entonces, ¿sabes qué? Yo le debo 100 mil pesos a este, 50 mil a este otro, 20 mil pesos a aquel. En relación a eso, vemos si es necesaria algún tipo de representación jurídica, entonces sí aplicaría un plan que nosotros manejamos de representación y de defensa legal. Si no es necesario, si la persona debe menos de 30 mil pesos, menos de 35 mil pesos, no es necesario, es muy difícil que un banco vaya a proceder legalmente en contra de esta persona. Y sin cobrarle un centavo, nosotros lo que vamos a hacer es indicarle, darle las pautas para que él mismo haga todo. Lo pueda hacer. Es bien fácil, como ay, lo hizo pero antes. No les cobran nada, entonces ¿de qué vives? Dame un segundito, pues ya voy para allá. Entonces funciona así. Le decimos al deudor, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es suspender pagos provisionalmente porque de plano a ti ya no te alcanza. Vas a ahorrar de acuerdo a tu capacidad real de pago. Porque muchas personas no tienen la capacidad de obligarse a pagar 2,000 pesos mensuales, 3,000 pesos mensuales. Sencillamente, algunas veces lo logran porque les alcanzó esa quincena, pero la que sigue se les enfermó el hijo y ya no pueden pagar eso. Sí. Entonces, tú vas a ahorrar donde tú quieras, pero vas a ahorrar, porque estamos hablando de adultos. Vamos a hablar de personas responsables que quieren salir de un problema, ¿sí? Entonces, la gente lo que hace es que comienza a ahorrar. Y cuando nos dice, ¿sabes qué? Ya tengo de los 35,000 que debía en este momento, tengo, no sé, tengo 9,000 pesos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es solicitar una carta convenio a la institución financiera o al despacho de cobranza, si lo está representando en ese momento, para poder ya formalizar bien esta negociación. Se checa que todo esté en orden, que la negociación exista, que el descuento sea real, y entonces el deudor va y paga con toda confianza. ¿Directamente a la institución? Directamente a la institución, no, directamente a la institución y en su número de cuenta. A nosotros no nos llega un centavo. Si el deudor tiene una cantidad... debe una cantidad de dinero que ya implique algún riesgo de demanda, porque nosotros damos representación jurídica en caso de que algún deudor sea demandado. Entonces sí, ya se aplica un pago de recuperación, porque nosotros no somos una reparadora de crédito. A ver, nosotros somos una sociedad civil. Ya nos explicaste y nos dijiste. Ahí te va. Platícanos, está, por favor, porque mira, la verdad es que, ¿para qué te digo? A la gente le interesa saber cuánto le vas a cobrar. 195 pesos mensuales, 195 pesos mensuales, si debe menos de 150 mil pesos. 270 pesos mensuales y debe menos de 399 mil pesos. 360 pesos mensuales y debe menos de 600 mil. Esto durante el tiempo de la deuda. 480 pesos mensuales si debe menos de 1,000,000 de pesos. Y a nosotros no nos pagan por un plazo forzoso. Si el deudor dice, ¿sabes qué? Yo en 6 meses me junté el dinero para pagar, 6 meses nos paga esta cantidad y se da por terminado el contrato con nosotros. Si el deudor en el interés demandado se presenta un actuario en su casa y le deja su fajo de hojas con la cédula de notificación, la copia de la demanda, nos llama por teléfono, le asignamos un abogado de nuestra área jurídica y este abogado se va a desplazar a cualquier parte del país a llevar su juicio. Tú si llevas menos de 35 mil pesos, ¿cuál es la deuda que necesita tener las personas para poder llegar con ustedes? Nosotros tenemos personas que tienen deudas mayores a 35 mil pesos. A partir de 35 mil pesos, ustedes sí. Nosotros, ¿en qué momento entra la Condusefa aquí, Marco? Bueno, simplemente es, ya no es que la Condusef intervenga en la recuperación, pero sí damos orientación de cuáles sean las contrapartes adecuadas para negociar y para entrar. Hablamos de lo que es la unidad especializada de atención a usuarios, sí, para que sepan con quién acercarse o cotejar en el banco cualquier acuerdo que llegan a tener. Para ver la legalidad de todo el proceso. Y otra cosa que faltó aquí rapidísimo es el descuento que le vamos a conseguir a la gente. Nosotros no manejamos un tabulador. El descuento mínimo que nosotros nos obligamos a conseguirle al deudor es del 70%. De 70%, pero siempre vamos a buscar el descuento máximo. ¿Por qué no cobramos una comisión sobre el descuento que se le otorga al deudor? Si al deudor le dan el 80, el 90, el 95%, perfecto. Oye, ¿dónde podemos ver el historial que tenemos, el historial crediticio? ¿Directamente en el buró? Está bien complicado, Marco. No. Mira, se puede, por ley, el historial es gratuito una vez al año, te lo da tanto buró de crédito como círculo de crédito. Y la verdad de las cosas es que te dan el historial y también te dan un instructivo para que puedas leer claramente ese historial y entenderlo. Se explica con peras y manzanas, realmente es muy sencillo. Lo único que requieres es tiempo. Si sobre esa información que te dan tienes dudas, puedes hablar a la Condusef o acudir a la Condusef para que te expliquen y te oriente perfectamente qué está pasando con tu caso. Okay, nosotros podemos ayudar a sacar buros de crédito, lo hacemos, sí, ayudamos, porque muchos decimos, ahorita me dicen cuánto, pero es porque si te lo dan una vez al año y los siguientes tienen algún costo. Es muy sencillo y luego se complica, ¿no? Sí. Para que no usan esto diario. Y otra vez la prevención. Oscarito, no lleguen, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos. A ese lugar. Si quieres prevenir riesgos con tu tarjeta de crédito, guarda los comprobantes de los pagos que hayas hecho para poder comprobar que tu cuenta es regularmente abonada. No efectúes compras en establecimientos que no estén debidamente instalados, pues podría presentarse el caso de que quieran cobrar más de lo firmado y no habría dónde localizarlos. Nunca firmes un voucher o comprobante de compra en blanco. En caso de robo o extravío, repórtalo de inmediato. Continuamos en diálogos con aliadas o enemigas, tarjetas de crédito. Como su nombre lo indica, el pago mínimo es la cantidad de dinero mínima que deberás pagarle al banco para mantener vigente tu cuenta y que no presentes retrasos en tus pagos. Esta cantidad viene reflejada en tu estado de cuenta. Pero ojo, pagar el mínimo solo hará que tardes más tiempo en liquidar tu deuda y que pagues más intereses. Debido a que el pago es muy pequeño, la mayor parte se va a cubrir los intereses y no la deuda. Vamos a ver un ejemplo. Si Manuel compra unos tenis con su tarjeta de crédito que valen 1.200 pesos y abona solo el pago mínimo, después de todos los pagos realizados durante un año, 446 pesos habrán sido para cubrir intereses y solo 213 pesos para pagar los tenis. Es decir, después de pagar un año, a Manuel todavía le restan por cubrir 987 pesos de los 1.200 pesos que costaron los tenis. Pagar más del mínimo. La segunda opción es, como ya vimos, fijar un monto mayor al mínimo. Aunque esta opción también genera intereses, estos serán menos que pagando solo el mínimo y liquidarás tu deuda más rápido. Ser totalero. La tercera opción y la mejor forma de usar tu tarjeta de crédito es liquidar el total de tu deuda. Hacer esto mes con mes te convierte en un totalero. En tu estado de cuenta hallarás el monto para no generar interés. Si de productos y servicios financieros se trata, en Condusef te ayudamos. 01-800-999-8080. Con educación financiera construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Bien, pues una gran inquietud e inclusive un dolor de cabeza es el buró de crédito. Cuando decimos buró de crédito, todos nos ponemos alerta y vamos a soltar un crédito, cualquiera que sea, revisan el buró de crédito. Pero yo le quiero preguntar precisamente a nuestro panel de invitados, ¿cómo podemos salir del buró de crédito una vez ya pagada nuestra deuda? ¿Y cuánto tiempo nos tardamos en salir del buró de crédito? No es que salgamos del buró de crédito. Pero digamos de una calificación negativa a una... Lo que pasa es que los hechos tienen una vigencia de 6 años. Entonces, lo que tú haces hoy, si hoy dejaste de pagar, queda el registro de no pago hoy y ese registro durará 6 años. Entonces, hasta después de 6 años, si seguiste ya pagando en orden, va a parecer que enmendaste o corregiste la situación. Pero es la foto de los últimos 6 años de tu experiencia de pago. Claro, nadie te puede cambiar esa información, nadie te puede sacar o modificar. A partir de la última actualización, porque luego también existe ese error que uno dice, bueno, yo dejé de pagar en mayo de 2011, entonces posiblemente para el 2017 mi calificación se elimine. Pero no, también en algún momento el banco puede hacer alguna actualización y se renueva ese tiempo y se queda uno un rato más, otros 6 años. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores para no decir, bueno, yo voy a dejar de pagar 6 años, quedo limpio y entonces ya tengo nuevamente un historial crediticio sano. No funciona así. Lo más importante es eso, ¿no? O sea, uno, no funciona así. No hay que dejar de pagar nunca. Claro. Es una situación extrema. Si ya estoy en esa situación extrema, saber que no es que me van a sacar del buró. Ojo, hay mucha información allá afuera, encontramos en internet que nos dicen, yo te borro del buró. Pues sí. A menos que sean hackers, ¿no? Y se vayan a meter a la base de datos y te eliminen de la base de datos, nadie te puede sacar del buró. Pueden mejorar tu nota, ¿no? Nosotros hacemos eso, mejoramos esa nota a través de procedimientos. Mejorar la nota sería la palabra. Mejorar la nota. No, puedes enmendar lo que ya hiciste. Como dice Marco, el buró de crédito lo que hace es ser un historial que va reflejando lo que tú haces. Es como este historial, es un reporte de crédito especial. Así es. No hay la tarea de solicitar alguno. Y bueno, aquí está el puntaje palomeado, uh-huh. Que quiere decir cuenta corriente. Cuando aparece un reloj, es cuenta en retraso de 1.89 días. Está en amarillo, de hecho. Uh-huh. Y cuando existe un signo de admiración en el cierre, dice atraso mayor a 90 días o deuda sin recuperar. No, y el buró de crédito es una herramienta poderosísima, porque podemos saber cómo andamos con nuestros pagos, si nuestra deuda en caso de que ya no paguemos se vendió. Aquí también señalan precisamente todo el historial y la calificación, ¿no? De 1 hasta 9 prácticamente. ¿Y qué calificación te dieron? 8.5. Ah, sí, pasó bien. Sube 9. Mira. El 9 es de atraso. El 1 es que estás al corriente. Sí, sí, sí. El 9 es que tienes mucho tiempo atrasado. Por eso sube 9. El 1, tienes que tener un 1. Mira. ¿Ya te ventilaste? No, 8.5 en el aspecto positivo. Pero para evitar eso, para evitar dudas sobre eso, hay algo que se llama el score de crédito. El score de crédito es una calificación que precisamente refleja todo ese lo que la información del historial crédito. Y aparece una calificación que va de 400 a 800 puntos y claramente igual que en la escuela tienes 10, tienes 5, tienes 0. Entonces la gente igual puede pedir en buró de crédito eso que es el score de crédito para evitar precisamente interpretaciones de que ves el reporte y tratas de verlo con buena cara o no. El score de crédito de manera objetiva te está diciendo cómo te están viendo los demás. Que es importante interpretarlo, porque dice Marco entenderlo, muy claro, pero sí. La escala de 400 a 800, la verdad sí. Es que pudieron sí haberla hecha del 1 al 100, ¿no? Sí. Pero bueno. Nosotros ayudamos mucho también con eso, a interpretar, entender cómo puedes mejorar, qué cosas tendrías que hacer para incrementar justamente ese score que estés en 800. Les quiero comentar que precisamente el día de ayer que me comuniqué al buró, para ver cómo estaba esta cuestión del score, la gente de repente piensa que nace el reporte de crédito especial, es el único que existe. Es el único que existe. Ahora, si yo voy a solicitar un crédito hipotecario, la institución hipotecaria va a verificar qué score tengo. Sí, corresponde a los puntajes o al puntaje que ellos requieren para calificarme de bueno y otorgarme el crédito, o en definitiva no. Eso es lo más importante para ellos. Y como lo hacen de manera simplificada, de 450 a 800 puntos, de 650 es bueno. 600 es óptimo y 800 es excelente. Es lo que comenta Marco, ahora, claro. ¿A dónde lo pido? ¿Cómo lo pido? Tenemos que precisamente, aquí está la página, servicio.clientes@burodecredito.com.mx. Ahorita mi tocayo me va a hacer el favor de ingresarlo al Face. Okay. Y el costo es de 124 pesos por reporte. Tenemos derecho a uno gratuito por año. Si nos pasamos... Que no viene con el score. El score hay que ver score y aparte. Productos. Tú tienes uno gratuito, que es el normalito que tienes. Reporte si de lo quieres con especial. Score, te puede costar 70 pesos, 124 pesos, dependiendo qué vayas haciendo. Y puedes incluso solicitar uno que te da alarma. Uh-huh. Que cada 3 meses te avisa si hay algo raro en tu buró. 54.50 nos cuesta si lo pedimos por internet. Exacto. ¿No? Ahora, este sistema de alertas buró cuesta 232 pesos por un año, son 4 alertas cada 3 meses, y esta es una buena referencia para ir viendo cómo va a comportarse. Claro, y existe otra sociedad de información, ¿eh? Algo, hay que dejar hablar a mi red. A mí lo que me parece muy importante es que este es el peor escenario. Sí, claro. O sea, esto es prevención terciaria cuando yo estoy hasta aquí. A mí me preocuparía muchísimo cómo vamos a prevenir, cómo vamos a educar y cómo vamos a manejar. Hay una situación en este país muy importante que tiene que ver con esta condición de riesgo personal. Hay un esta parte de razonar equivocadamente de yo para qué tengo el dinero ahorrado, para qué tengo el dinero abajo del colchón, por qué no me lo gasto, cuándo me pueden asaltar, cuando hay una situación. Vive hoy, vive la hora, porque si mañana dramática. Me muero, ¿no? Exacto. Esto es de veras muy peligroso. Sí. A mí me parece importantísimo el ahorro, me parece importante la reflexión acerca de cómo gasto. Pero Sócrates, que era un hombre absolutamente brillante, después de haber dado la vuelta en todo el mercado, le preguntaron, ¿qué compraste? Y dijo, absolutamente nada, vine a ver de todo lo que puedo prescindir. ¡Ah, qué bonito! Entonces, esta situación en la que yo puedo posponer un gasto, en la que puedo decir no necesito, me parece una disciplina muy importante, porque también me obliga a ver qué otros recursos tengo para hacer qué otras cosas con mi persona. Y hablando de prevención, a ver, me están jalando las orejas, tengo que leer llamadas porque tenemos muchísimas llamadas. Porfa, ahorita les prometo que les doy la palabra. Me nos dice Magdalena de la Torre Jiménez del DF. ¿Quién regula la anualidad de las tarjetas de crédito? Porque obviamente cada una tiene un precio distinto. Cada banco, depende del producto que diseña, establece una determinada comisión. Hay productos más caros que otros y sí vale la pena que la gente vea el catálogo de tarjetas de crédito que está en la página www.conducef.com.mx con información de todas las comisiones. Todas las tarjetas. Ahora, la gente a mí me impresionó, decía, ¿qué es el CAF? Costo anual total. El costo anual total, nadie lo sabe. Sí, también viene la información ahí. Sirve. Y sirve para comparar peras con peras, porque un banco te puede decir, mi tasa es del 20, y otro te dice, mi tasa es del 30. Y tú dices, pues me conviene con el del 20. Pero sí, ojo, el CAT lo que te va a incluir es tu comisión, ya sea de anualidad, comisión por retiro de efectivo, todas las comisiones que te puedan cobrar. ¿Sí? Y el otro te dice, yo no te cobro ninguna comisión. Y entonces llegas a un resultado final, donde tal vez las dos están en el 30, ¿no? El CAT te da esa posibilidad de comparar peras con peras. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar para que realmente nos convenga una tarjeta de crédito? En el CAT, ¿qué nos debemos de fijar? O sea, ¿cómo debemos hay un ranking de CATs al cual hay tarjetas más caras con un CAT más elevado. Se supone que las tarjetas que tienen una tasa de interés más elevada son porque te ofrecen beneficios, millas para viajar, seguros y demás. Si tú viajas y tú devengas los beneficios, qué maravilla. Pero si tú nunca viajas, es el peor ejercicio que tengas ese tipo de tarjeta. Claro. Para eso también la gente que nos escucha debe saber que existen en México las tarjetas de crédito básicas. Son las tarjetas más sencillas, más austeras. Que pagas 250 pesos al año. Lo más austero, lo más barato tal cual, pero no es la tarjeta que tiene ese glamour, esos colores o esos atributos que la gente puede estar buscando. Exacto. Eso sirve para financiar. Incluso anualidad cero y tasas muy bajas de mercado. Sí, de esas tarjetas básicas. La línea de crédito va a ser más pequeña. Por supuesto. Okay. Entonces, la mejor tarjeta es la que nos cueste menos o que sea la que se aplique a todas necesidades. La mejor tarjeta es la que podemos pagar. Es la que tenemos el ingreso y entonces podemos. Oscarito. Tenemos un montón de preguntas y comentarios aquí en Facebook y en Twitter. Nos pregunta una de ellas y es muy interesante. Bueno, ¿y cuál es la tarjeta que utilizan los especialistas aquí en el estudio? Eso nos lo pregunta claro porque quieren saber expertos en cuáles el tema, lo recomiendan, ¿no? Desde luego ustedes, yo ¿no? Yo utilizo dos, les decía, de la gorda y la flaca. Utilizo una de American Express que me permite que acumular. Es gorda. No es gorda, pero me permite acumular millas. Porque tengo las que viajar. Utilizas, que es lo que las utilizo y me regalan, entre comillas, es un regalo, es un intercambio, pero como soy totalero, ahí mando todo mi gasto mensual, lo voy acumulando en millas y puedo usar las millas y me he ido de viaje a varios lugares. Con y luego eso. Tengo una muy básica. Incluso de cuando era universitario, una B-Smart de Banamex, que es muy, muy barata en anualidad, muy baja en tasa. La uso normalmente, ojo, también, no hablamos ahorita de clonación, pero cuando voy a lugares donde igual y no me da la total confianza o en internet, tiene un límite de crédito bajo, y entonces me permite meterla ahí. Si me clonan o me meten un gol, el gol no va a ser tan grandote, y me cobran una anualidad muy chiquita, con tasa de interés también chiquita, y entonces lo que puedo hacer ahí es dos cosas. Uno, usarla en una emergencia y realmente usar el crédito. O dos, voy creando un historial de crédito positivo, y si el día de mañana quisiera yo ir por un hipotecario a Banamex, tengo un muy buen historial en esa tarjeta de más de 10 años, yo pagada ya por siempre al 100%. Que decían, la mejor tarjeta es la que no usas. ¿No? Y en ese sentido, anualidad. En ese sentido, Diana, fíjate que hay dos temas muy importantes que están manejando aquí en las redes. Erika Cristina nos dice: a mí me han hablado para pagar de contado la mitad de la cantidad que debo y con eso queda saldada mi cuenta. El problema es que si pago, así no me sacan del buró, lo que comentaban hace rato. Marta Pinto, bueno, se ríe de hecho un poco. Cada quien habla como le va en la feria. Yo cancelé una tarjeta después de haberla liquidado, claro está, y ahora resulta que me están haciendo cargos por pagos que se hicieron después de la cancelación. No entiendo cómo. Si llevo cancelación, lo presenta como se bloquean esos pagos. Okay. Claro. Y nos dice que de eso hace aproximadamente 2 años y que ahorita debe un titipuchal de algo que ni usó, que alguien le explique. Benita Andrea Juárez Trejo, se supone que yo pagué todo, pero no fui por mi carta finiquito. Y ahora me llegan cartas de un bufete jurídico en donde dicen que debo como 14,000 pesos. Ahí está el problema del engaño que decíamos hace un rato. Exacto. Que ofrecen el descuento, no existe. El cobrador se lleva su comisión porque recuperó ese pago, pero la deuda, como el banco no está enterado, la deuda sigue existiendo. Y es cuando el siguiente cobrador o el siguiente despacho pues dice, ah, bueno, este señor sigue debiendo, hay que cobrarle. Por eso hay que verificar muy bien esto. Y otro asunto muy importante es las personas que se quejan de que les ofrecen una tarjeta o incluso esta tarjeta llega sin haberla solicitada directamente al domicilio, si no, ya por teléfono, y no deben de firmar la aceptación de la tarjeta y si no, no puede. Aquí tenemos precisamente un caso, el de Noé, que él pues le dieron una tarjeta de crédito en una hora departamental. Y bueno, finalmente hablamos de las situaciones accesorias de beneficio, los puntos, las millas, los regalos, etcétera. Pero por otro lado, a veces contratamos tarjetas de crédito que sin nosotros solicitarlo, nos llega el cobro del seguro, el cobro de algún servicio, y de repente, oye, esto no lo solicité. No, ya viene en automático. A Noé le pasó esta situación. Con un seguro, Noé, que te estuvieron cobrando durante mucho tiempo, tienes un problema de una deuda original de 150 pesos, ahora ya asciende a más de 3,000 pesos. Pero platícanos cómo fue esta dinámica. Es correcto. Yo tengo un buen historial crediticio. Yo con mis tarjetas, de igual manera, soy totalero. No tuve problema yo para sacar una premium card de Liverpool, en el cual mi tarjeta yo la tuve dormida hasta la fecha. Por ahí del mes de marzo del 2011, me habla una señorita, ¿sabe qué? Usted tiene un adeudo con Liverpool. Me debe tanto. Y ¿sabe qué? No les debo yo nada porque no he solicitado nada. Y sabe que tenemos dos seguros que aquí Liverpool está dando, digo, pero yo no los solicité. Aparte, pues yo no tengo ningún estado de cuenta que me ha llegado de la misma tarjeta, no he tenido ningún beneficio con el mismo, y por qué me están cobrando eso que no contraté. Bien, así ha pasado hasta la fecha. Me he entendido con 6 bufetes jurídicos que ninguno se ha enterado de mi caso. Los bufetes piensan que yo sí les debo la cantidad. Nos quedamos con esto, ¿no? ¿Te parece? Claro, sí. Para que ahorita regresando del corte, rápidamente nos comentan los especialistas. ¿Qué podemos hacer con esta situación cuando hay servicios accesorios que nunca hemos contratado? ¿Qué se puede hacer y a dónde acudir? Regresamos rápidamente. Vamos a ver el resumen del programa. Tarjetas tienes. No hay que tener más de 2 tarjetas. 2 tarjetas. La flaca y la gorda. Es cuestión de entrar a páginas como la de la Conducef y comparar el costo-beneficio en relación a... Ahora, el mejor inicio sería que el estudiante, el universitario, empezara primero con una cuenta de ahorro. Los bancos, cuando ya no aplica la reestructura, de lo que yo mencionaba hace un rato, les queda la opción de la quita. La quita es un descuento que se otorga directamente sobre el monto adeudado. En la negociación, cuando uno busca una quita, existen 3 elementos básicos. Primero, que todo sea por escrito. Lo segundo, que esta carta convenio venga perfectamente bien elaborada. Se requieren una serie de cláusulas que le dan este valor. Y tercero, y muy importante, corroborar el descuento con el acreedor directamente. La idea de ahorrar, si yo ahorro, ¿qué significa ahorrar? ¿Que me estoy privando de o que estoy previendo? Claro. Esta posibilidad de entender el dinero como una herramienta, no el dinero como algo que me configura, me conforma, y eso es lo que yo soy en la medida en lo que tengo. ¿Cuántas veces se te ha pasado la fecha de pago de tu tarjeta de crédito y has tenido que pagar intereses que te podías haber ahorrado? ¿Sabías que haciendo buen uso de ella te puedes financiar hasta por 50 días sin pagar un solo peso de interés? Hay 2 fechas que nunca debes olvidar: la fecha de corte y la fecha de pago. Conocer la fecha de corte de tu tarjeta te ayudará a organizarte mejor. Si no sabes cuál es tu fecha de corte, pregúntale a tu banco. Fecha de corte. La fecha de corte es un día del mes en el que el banco suma todo lo que pagaste con tu tarjeta de crédito durante un periodo de 30 días y que te comunica a través de tu estado de cuenta. Es importante que sepas que tu fecha de corte siempre es el mismo día del mes. Supongamos que tu fecha de corte es todos los días 10 de cada mes. Por ejemplo, si estuviéramos en octubre, esto quiere decir que tu banco empezará a sumar las compras y pagos que hagas con tu tarjeta a partir del 11 de octubre y hasta el 10 de noviembre. Si compraste algo el 11 de noviembre, ese monto se sumará a lo que adquieras desde ese día y hasta el 10 de diciembre. Conocer la fecha de corte de tu tarjeta te ayudará a organizarte mejor. Si no sabes cuál es tu fecha de corte, pregúntale a tu banco. Fecha de pago. Es la fecha límite para que realices el pago correspondiente a tu tarjeta de crédito. Generalmente, tu fecha de pago es 20 días naturales después de tu fecha de corte. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tu fecha de corte es el 10 de octubre, tu fecha de pago será el día 30 de cada mes. Esta fecha viene indicada en el estado de cuenta de tu tarjeta. Fíjate, desde que hiciste tu primera compra el día 11 de octubre hasta el 30 de noviembre, que es cuando debes de pagar, tuviste casi 50 días de financiamiento sin pagar intereses. Interesante, ¿no? Si de productos y servicios financieros se trata, en Conducef te ayudamos. 01-800-999-8030. Con Educación Financiera construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Bien, pues retomamos ahora el caso de Noé, que nos comenta que precisamente tiene una tarjeta de crédito departamental. Y bueno, esta tarjeta le está generando un cargo por un seguro que él nunca contrató. Ya pasó por cerca de 6 despachos que dependen de la tienda de autoservicio y al final del día nadie la ha resuelto. Le ha informado a cada una de ellas que este cobro es indebido porque él nunca lo contrató. Ahora, en este caso, Marco, ¿qué puede hacer tanto Noé como mucha gente que está en este mismo panorama? Mira, en el caso de ser tarjetas expedidas por algún banco, pueden acudir a la Conducef. En el caso de Noé, que es una tienda departamental, es una tarjeta comercial, ya aplica el esquema de la Profeco. Entonces, sí puede acudir a la Profeco para presentar esa reclamación respecto a ese cobro que considera que no puede. Que de hecho, aprovecho para comentarles que de acuerdo al artículo 7 y 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ninguna institución de crédito puede generar algún cobro por un servicio que nunca fue contratado. Así es. Digo, esto es importante también puntualizarlo. Nos vamos rápidamente a las llamadas, Adriana. Así es, bueno, también aclarar que en muchas ocasiones, cuando te hablan por teléfono, que digas que no, porque te graban. Entonces, si no está firmado o no lo tienen en voz, no te lo pueden cobrar. Bueno, Daniel Arteche Gutiérrez, del Distrito Federal, nos dice, me molestó mucho el comentario de la psicóloga. Ella comentó una frase peligrosa, es decir, que Dios provee. En primer lugar, yo llevo viviendo 40 años sin tener problemas con las tarjetas de crédito y me parece de mal gusto que pongan a Dios como algo negativo. ¿Qué opinas, Rebe? A mí me parece que yo no me estoy metiendo con Dios bajo ninguna circunstancia. Lo que me estoy metiendo es con el pensamiento mágico de que alguien o algo me va a resolver un asunto en el que no tiene manera de ser resuelto. Claro. Como si yo estuviera esperando milagros. No fue una falta de respeto. Esto no tiene nada que ver con las creencias de nadie ni con Dios. No, no, no. A mí me parece que es un asunto psicológico orientado a ponerle la responsabilidad a alguien más cuando el que tiene que ser responsable, el que se tiene que hacer cargo de cómo gasta y qué hace y si tiene o no tiene, es uno. Nos dice Evelia, yo nunca he tenido una tarjeta de crédito, pero en la casa donde habito había personas que debían y ahora a mí me están molestando todo el tiempo por teléfono para pedir que pague. Tengo miedo de que me quiten mi patrimonio. ¿Me pueden recomendar? No, las deudas son de las personas y no de los lugares. Aunque una persona que adquirió el crédito haya habitado ese domicilio, en cuanto se muda, se lleva la deuda consigo. Para que la dejen de molestar. Simplemente que los ignore, que presente un reporte ante la Conducef y que los ignore ya. Al ver el cobrador, lo que hace es tratar de intimidar para obtener un beneficio. No todos, pero la mayoría. Al ver el cobrador que no obtiene este resultado, simplemente va a desistir, dejará de molestar en algún momento, se acabará el acoso. Pero que quede bien claro, no le pueden hacer absolutamente nada. Porque la deuda no es de ella. La deuda no es de ella. Ok. Hernández nos dice, tengo una tarjeta Banamex clásica adicional, tenía un saldo de 7,300 pesos, hice disposiciones del dinero, pero le abonaba más de lo que gastaba. La diferencia es de 3,500 pesos a mi favor, todos los días 30 debo de pagar. Sin embargo, lo hacía antes. El hecho es que actualmente tengo un adeudo por 5,200 pesos, los cuales debo pagar al 30 de este mes. Quisiera que me explicaran si me están cobrando intereses sobre el interés. Primero, lo que recomendaría es que contactara a la unidad especializada de Banamex para que plantee esa situación y que a la persona en su caso le quede clara la información. Que vaya al banco. La unidad especializada de atención. Unidad especializada, hermano. Para saber cuál es esa unidad especializada, para hablar a Conducef al 01800-999-8080 a la 5 sector del país. Y no detrás de la tarjeta también viene. Igual okay. La página www.conducef.gov.mx, ahí puede consultar el dato para contactar a esa unidad especializada y no a la sucursal, que a lo mejor en la sucursal no le da la respuesta. Ah, ok, perfecto. Oscarito. Este es un saludo, nada más déjame localizarlo. Aquí está Joana Estrada. Nos dice, saludo a Esia Ticomán del Instituto Politécnico Nacional Ingeniería Petrolera presente en el foro y saluda a Chucho por su cumple, porque además es su cumpleaños. ¡Felicidades, Chucho! ¡Felicidades, Chucho! Y bueno, así que nuestros estudiantes politécnicos, los futuros emprendedores de la Ciudad de México, aquí están con nosotros. Muchísimas gracias, Oscar. Dice, Rodolfo Campos, tengo una cuenta de cheques y me quitan dinero para pagar una tarjeta de crédito de un tercero que ni conozco. ¿Qué no puedo hacer? Eso está raro, no se puede. Si es un tercero, no se puede. Si es un tercero es imposible, existe el secreto bancario, en fin. Si es una tarjeta que tal vez él era el titular y tenía un adicional y le están cobrando del adicional, pues sí, porque él era el titular y seguramente cuando firmó el contrato permitió que le ligaran esa cuenta de cheques a la tarjeta de crédito y que de ahí se pudieran cobrar. Pero si es un tercero que no conoce, resultaría imposible, ¿no? O sea, es prácticamente... O sea, aclarar que si la deuda no está a tu nombre, tú no tienes la culpa, aunque te llamen homónimo, a ti. A menos que sea un adicional. A menos que sea un homónimo, pero tendrías que ir a... O solo que es como aval, puede ser. Bueno, ya explícitamente aparece como tal. Ok, perfecto. Alejandro Díaz nos dice, la persona que tiene un adeudo de más de 10,000 pesos deberían de consultarla con un abogado y hacer caso omiso de las llamadas telefónicas de pseudoempresas de cobradores que no tienen ningún título y solo son un grupo de gente muy vulgar y pelada que se dedican nada más a amedrentar y a ofrecer a la gente. Y a ofender, perdón. Sí. Claro, tienes toda la razón. Sí, hay instancias que no sean necesariamente un abogado, porque puede ser muy caro, puede ser muy oneroso ir directamente con un abogado para que vea tu caso. Entonces, por eso existen estas alternativas de reparadora, de organizaciones, en fin, acercarse, porque normalmente un abogado puede ser muy costoso. ¿A qué te dan tu medicina? Nosotros en nuestro sitio tenemos ahí un listado de lo que no pueden hacer los despachos y los delitos más frecuentes que cometen, como falsificar documentos que aparentan procesos judiciales, el daño a la propiedad ajena, etc. No se hace que llegas tú, nerviosísimo, sin poder dormir con Martín, y te den la cara. O sea, eso no se hace. Oscar. Armina Zacarías dice, debo 100,000 pesos, dejé de pagar por falta de empleo. Por parte del banco, el hostigamiento es constante hacia mi familia, es mi persona. La empresa... ¿resuelve tu deuda? ¿La ayuda es confiable? Pregunta. Ya que en el banco me dijeron que no podía haber un intermediario entre el titular y el banco. Sí, es totalmente confiable. Ya vieron aquí el caso de Martín y así tenemos otros. ¿Cuándo le parece que no debe haber intermediarios? No es válido, porque sí puede haber un intermediario. Al final del día, mi cliente me escoge a mí como su representante y yo tengo esa autoridad legal para representarlo ante él. Claro, tengo esa carta poder. Entonces, la contraparte de los despachos. En este caso, el despacho. Así, así como el banco contrata un despacho, el cliente deudor me contrata a mí. Completamente posible. Por cierto. Oigan, y también les pueden hablar por teléfono a ustedes. Nos hablan. De hecho, esa es la idea. Nosotros canalizamos llamadas. Ustedes a ellos para desquitarse. A propósito, para desquitarse, Marauch 199 en Twitter. Mi caso, me llaman diario para promocionar otra tarjeta. Ya tengo folio por Conducef para evitar sus llamadas. Y siguen llamándome, a partir de que se registra en 45 días debe quedar bloqueado. Y si no, que nos avise, pero sí son 45 días de que se registra para que esté en la base de datos. Estamos hablando de un sistema que se llama Reus para la gente interesada que quiera que no le llamen para ofrecer productos y servicios. Existe que se llama Reus en la página de Conducef. Pueden ver más información, www.conducef.gov.mx. Y no sé si aquí habría que agregar algo porque también nos comenta. Espero que tomen en cuenta mi tweet porque ya he sido hasta agredida por no aceptar sus promociones. No, eso es sin duda lamentable, la verdad, que el que le estén acosando de esa manera, y sí habrá que checar los tiempos, porque sí hay que esperar 45 días y después ya no deberían hablarle. Si le siguen hablando, que nos avise, porque entonces sí hay forma de multar esa empresa. Ay, y muy importante tomar nota de quienes nos hablan, ¿no? Por porque principio no hacemos caso de que, tal persona, tal día, tal hora, tal empresa, nos avisan, y repito, si pasaron ya 45 días, hay forma de multar esa empresa. Además, todas estas llamadas están grabadas. Sí, claro. Entonces me habla la señorita de no sé qué, no sé cuánto, entonces no entiendes nada. Y dices, no, señorita, ahorita no quiero, muchas gracias. Okay. Cristina Torres de Ciudad Valle, San Luis Potosí, les enviamos un saludo a todos por allá. Dice, quisiera saber, cuando los bancos te dicen que pagues con un descuento, ¿cuánto tardas en salir del buró? Está mal empleado el término. Está mal empleado el término, ya dijimos que cambia tu nota, tu calificación. Cuando tú liquidas con un descuento, lo que va a suceder es que te van a dar una carta finiquito o tu estado de cuenta entero, si es necesario que tengas esos dos documentos para verificar. Y normalmente eso tarda 90 días. Le toma al banco 90 días crear este documento, ya sea estado de cuenta en ceros o carta finiquito, y reportarlo al buró. Hay que acordarnos que los bancos son quienes alimentan la base de datos del buró. Y ese proceso puede tardar hasta 90 días. Sin embargo, mucha gente que nos dice, oye, que yo no me están dando empleo porque estoy marcado de manera negativa en el buró. Solucionan esto, presentan una carta al mismo banco y puede ser inmediato que presenten ese documento confirmando que ya hicieron ese pago o esa liquidación. Perfecto. Pero si no, fíjese que precisamente Beatriz Celis nos dice, recibí una carta de liquidación donde me informaban que pagando X cantidad quedaba saldada la cuenta. Pagué y quedaron de enviarme una carta finiquito. Pero no es verdad, esa carta nunca llega y nos siguen boletinando en el buró de crédito. La empresa que me contactó se llama Muñoz y Asociados. Uy, no, sí, tenemos muchísimas quejas. Es un despacho que está en Guanajuato. Híjole, Beatriz, no te quiero hacer malas noticias, pero bueno, ya no sé. Pero no, seguramente podemos revisar su caso, y si tiene esa carta convenio, con eso se va a la Conducef, se solicita una aclaración, y aunque no esté la carta finiquito, que ojo, no nos la van a mandar, hay que estarla persiguiendo, solicitando. Pero con esa carta convenio original se puede hacer una aclaración. Okay. Ahora, la carta convenio debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Qué les llama ustedes, si no, les parece? No cumple. Sí. Pero no, Muñoz nos dice, es verdad la ayuda que nos brindan. Resolver tu deuda, gracias a ellos pude liquidar mi deuda. Ah, qué bien. Muchas gracias. Omar Frías acá en Twitter nos dice, oye, y hasta llaman a las referencias que damos para cobrarles WhatsApp. Pone aquí otra cosa, pero no. No se puede decir. Sí, es legal hablarle a sus referencias para cobrar. Como parte de acciones extrajudiciales, el banco o la entidad puede hacer cualquier uso de recursos para buscar cómo cobrar esa deuda, ¿no? Sí, porque no es ilegal, no es un delito. Ojo, por referencia no es igual a aval. Sí, claro, referencia es una referencia para pedir datos. Y van a buscar. A la referencia le dicen, es que usted va a pagar porque usted no es referencia. Marta Gaitán nos dice, si le debo a Banamex, me meto a la empresa, resuelvo tu deuda y la liquido. Si después deseo pedir otra tarjeta del mismo banco, ¿me la otorgan o no? Pues vamos a tener que hacer un proceso, hacer esa nota, cambio nota en el buró. O sea, sí se puede, hay posibilidad. Okay. Ella no lo pide. Espérame. Aquí sería bien importante. Estamos a dos de cerrar. Bueno, este asunto como de reincidencia. Sí. O sea, ¿cómo puedo yo? O sea, ya estoy acabando que me has sacado canas verdes. Ay, y sí. Ya estoy buscando la otra tarjeta otra vez. Es más bien. Por favor, solo por hoy, no gasto. Si hay un asunto desbordado, desorbitado, acudan a pedir ayuda porque hay un asunto emocional atrás de toda esta conducta. No es gratuito que estas situaciones los rebasen. Y puede llegar a ser una gran enfermedad. Es, en el fondo, una situación adictiva cuando no hay control sobre esto. Pues ya estamos a punto de irnos. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Otro programa seguramente lo vamos a necesitar, Adriana. ¿Mandé? Otro programa vamos a necesitar para esto. Vamos a necesitar el programa, ¿sabes qué? Para el Buró de Crédito. Vale. Chavos, muchas gracias. Saludos, gracias por todas sus llamadas. Esperemos que no sean gastalones, ¿eh? Adiós. Gracias. Adiós, buen día. De México, del Instituto Politécnico Nacional.